Cofre, un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofre. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. Para apoyar una radio nacional y popular en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo, liberación. El pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Hoy es viernes 29 de julio del año 2016. Estamos emitiendo desde los estudios de AM740 Radio Rebelde, aquí en el barrio de Villa Urquiza, con una jornada soleada, agradable. En la operación técnica, a partir del programa pasado, constantemente Mabel Batirola, al que le mandamos un besito, un abrazo. Quien les habla, Guillermo Varela. Ya se van a incorporar a la mesa otros compañeros. Vamos a tener hoy un programa cargado de recuerdos importantes, de análisis político de lo sucedido en la semana pasada, lo sucedido específicamente ayer, lo sucedido el 26 de julio en distintos homenajes que se hicieron. Es una fecha importante para las luchas populares, para el recuerdo del pueblo. Vamos a analizar lo que va a ser de aquí en más a partir del día lunes, que empieza el mes de agosto. Vamos a empezar a analizar algo que se está gestando en nuestra patria, que se está calentando el ambiente, como se decía habitualmente, y se espera un mes de agosto plagado de movilizaciones, de actividades que tienen que ver con la resistencia popular al ajuste salvaje emprendido por el gobierno que encabeza Mauricio Macri. Y no es que no haya sucedido nada en este tiempo, sino que las contradicciones se van agudizando, el gobierno parece no retroceder en ninguna de sus medidas, insiste fuertemente con el tarifazo, insiste con la inflación, prometió detener la inflación y la inflación tiene perspectiva de seguir subiendo aún más de aquí a lo que va a fin de año. Bueno, ustedes vieron el episodio del aceite en esta semana, pero los que van a las verdulerías habrán comprobado que las verduras también sufrieron importantes aumentos, algunos de ellos estacionales, se podrá decir. Pero al fin y al cabo hay que pagarlos cuando uno accede a alimentos de primera necesidad. Los despidos continúan. Ayer supimos que en Santa Cruz se produjeron despidos en varios lugares del país. Hay una especie de desocupación por goteo que se va produciendo lentamente. Nosotros creemos que esto no se va a detener, que va a aumentar en el tiempo. Nosotros le venimos diciendo aquí que algunas pequeñas y medianas industrias tenían algún resto para sostenerse, pero la indiscriminada apertura de importaciones, los costos fijos que son básicamente para esas empresas las tarifas, los servicios de todo tipo que se le prestan para emprender sus actividades productivas, contrastando con una baja en las ventas, por supuesto, por disminución del mercado de consumo. Son un cóctel explosivo y observamos que por goteo van produciéndose grandes bolsones de desocupación. Mientras recompongo mi garganta, un poco afectada, como ustedes escucharán, les voy a ofrecer musicalmente un tema que tiene que ver con los recuerdos de esta semana. Una composición que admiramos de Ignacio Copani, un cantautor, digamos, no de los preferidos nuestros, pero sí en este caso y en este tema encontramos una enorme emotividad y una enorme sensibilidad en Ignacio al desarrollarlo. Antes que nada, mientras me dé un poquito más la voz, les voy a decir que los teléfonos para comunicarse, yo imagino que lo conocen todos los oyentes, pero es el 4524-7816, 4524-7816 para dejar mensajes, 45 segundos de grabación. Los oyentes de nuestro programa vienen siendo grandes protagonistas del programa porque nos llaman mucho, participan, preguntan, consultan, opinan, y esto se va a producir seguramente hoy también. El Facebook nuestro, para recordarles, es el Peronismo de Base, ponen Peronismo de Base y se van a encontrar con nuestras opiniones, nuestras notas recomendadas, nuestras actividades anunciadas, videos, audios, fotografías, todo lo que nuestro cuerpo de pensamiento y de acción ponemos en vista y oídos de nuestro querido pueblo. Como les decía, musicalmente vamos a escuchar a Ignacio Copani con su hermoso tema María Eva, y después del tema vamos a recordarles que estamos juntando fondos para la radio. Vamos a recordar nuevamente el lugar donde los compañeros y las compañeras pueden hacer su aporte para la continuidad de esta radio, que ya está, me decía Mabel, ya está incorporando algunos anunciantes, estamos saliendo a vender los espacios. Bueno, eso es bueno para tener continuidad de esta radio, que está, por suerte, favorecida por muchos de nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan habitualmente. Dale con ese tema, María Eva, es el 01, creo, Mabelita, dale. María Eva nació en los toldos, no en un estudio de filmación. Supo beber del dolor de todos, no solo cuando se alzó un telón. Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva nació en los toldos, evita en nuestro corazón. María Eva se fue en invierno, julio de un negro 52. Arden los ojos de los más buenos, lloran por Eva, niegan su adiós. No regala un pueblo tanta devoción. María Eva se fue en invierno, evítanos. ¿Qué sabe un coreógrafo en Londres de esta historia? ¿Qué sabe del beso que esconde nuestra memoria? Los abrazos descarnizados de un país sembrado de dignidad, semilla de vida que un día florecerá. María Eva nació en los toldos, no en una ópera de ficción. Después se evita en los barrios rotos, por cada fábrica renació. Eva no es un cuento, es revolución. María Eva nació en los toldos, evita en vos. ¿Qué sabe un coreógrafo en Londres de esto? esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están, por ir tras su huella y sus pasos de libertad. Dame el sol de tu ternura, enséñame a no aflojar. Soy uno entre millones en los que vuelve Eva y sus razones una vez más. Tu privilegiado fui. Soy la música que honran nuestra memoria, las marquesinas y las vidrieras un día brillan, otro no están. En mi país la bandera de Eva es inmortal. Igual nos conformamos con cualquier otro sonido de cualquier tipo de vehículo que eyecte al gobierno y impida, detenga este ajuste salvaje sobre nuestro pueblo. Insistimos, para los que nos tildan de antidemocráticos o golpistas, nosotros lo que promovemos desde aquí es una rebelión popular. El pueblo indignado, hambreado, desocupado, reclamando a las autoridades o que reviertan la situación y repongan todos los puestos de trabajo, repongan el poder adquisitivo que se tenía hasta fines del año pasado, que se repongan todos los derechos que se vienen conculcando, que se retracten de todos los insultos a los que nos han sometido durante este tiempo. Y que si no, que se vayan, que renuncie. La renuncia forma parte de las disposiciones democráticas. A nadie se le ocurriría decirlo, insistimos, lo decimos muchas veces, que De la Rúa fue derrocado por un golpe. Fue derrocado por una rebelión popular indignada por la situación a la que estaba sometida la clase trabajadora, obligada en muchos casos a saquear comercios para conseguir alimentos, con los sectores medios, con sus ahorros retenidos en los bancos, con una pequeña cuota de plata que te daban para poder subsistir. Tu vida estaba como encadenada y no podías avanzar, tenías impedimento para darle de comer a tus hijos. Ante esa situación el pueblo se rebeló. Nosotros creemos que no hay que llegar a esa instancia, hay que impedir antes que se produzca eso. Y la única forma, aparentemente, que entiende este gobierno es con la gente movilizada en las calles, cosa que estamos observando les molesta mucho, les irrita mucho, como siempre le irritó a los conservadores, a los neoliberales, la movilización del pueblo. Vamos a analizar hoy situaciones históricas que nos hablan de procesos en los cuales el pueblo, cuando se rebelaba, cuando se indignaba, era reprimido salvajemente. Había gobiernos dictatoriales. Este gobierno fue elegido por el pueblo, pero debe rectificar su rumbo. ¿Cómo creemos que no lo va a rectificar? Estamos promoviendo la organización popular para evitar que siga avanzando este proceso. Por supuesto, la canción de Copani tiene que ver con el recuerdo de María Eva Duarte de Perón. Para los que somos peronistas, tenemos identidad peronista. Evita es de los personajes más queridos, más entrañables. Sentimos que su vida política, que fue muy breve, su participación en la política, tienen que tener en cuenta ustedes que se debe entender que la desarrolló entre el año 44, cuando conoce al general Perón, y su muerte en el año 52. Son apenas 8 años de su vida, más intensamente, por supuesto, a partir del 17 de octubre del 45. Pero, como dicen algunos, Eva se inmoló, o Eva ardió en la hoguera de su propio, de su propia fuerza, de su propia energía, y también de su odio de clase, el odio tremendo que le tenía a los poderosos, a los oligarcas, que lo había sufrido en carne propia. Venía de una familia muy humilde, de una familia paralela que tenía un hacendado de la provincia de Buenos Aires, ahí en los toldos natal, cerca de Junín, que siempre fue ninguneado, considerado en segundo lugar. Era de esas costumbres que tenían habitualmente los hacendados, los chacareros de entonces, de tener como lo que se denominaba en algún momento el derecho de pernada, que era el derecho de poder acceder carnalmente a las mujeres de sus empleados, de sus peones, o a las mujeres que estaban solteras y tenían hijos. Esto quizás en el tiempo fue mudando, pero hay como una aceptación de sometimiento de muchas de esas mujeres, a las que los patrones les ponen vivienda, les proveen de alimentos, alimentan a sus hijos. Pero por supuesto, en un lugar secundario, marginal, despreciado, discriminado. Eso es lo que vivió Eva, y ahí se forjó su enorme rebeldía. Eva Perón no solo fue una persona con inmenso rencor y odio, sino que canalizó ese odio en la ayuda a los que menos tienen, en la militancia del conocimiento de los que menos tienen, de cuáles eran las soluciones a sus problemas, de que había que enfrentar al poderoso, de que había que verlo de frente a la cara, que también nos enseñó que había que desconfiar de los propios, de la lealtad de los que se suponían propios, porque muchos de ellos lo hacían por interés, porque teníamos el favor de las masas, tenían Perón y Eva el favor de las masas, y muchos se acercaban por interés y no por convicción, no para ayudar a la construcción de una liberación de la patria, sino para acomodarse en los puestitos que más le convinieran. Vamos a recordarles que estamos juntando fondos para la radio, ya pasamos las 50.000 pesos, Mabel, ya pasamos, ¿no? Así que, para los que puedan, con el importe que sea, les paso los números de cuenta corriente de la Radio Rebelde, de la cooperativa por la tierra, la vivienda y el hábitat de la central, que es el nombre de la cuenta, que es una cuenta que está en la sucursal 4001 del Banco Provincia de Buenos Aires. Y tomen nota, es la cuenta corriente 50132-1. 50132-1. Igual les recuerdo, pueden entrar a la página de la radio, www.radiorebelde.com.ar. Pueden entrar al Facebook de la radio y pueden encontrarse allí con también todos los datos de la cuenta, inclusive el CUIT o el CBU. El CBU, usted no creerán que yo les voy a leer este número de 21 cifras al aire, porque no creo que lleguen a notarlo. Ya veo que Mabel está procesando algunos llamados que ya están entrando. Me están entrando mensajes también en nuestro celular. Están entrando mensajes en nuestra página de Facebook. Los vamos a ir leyendo de a poco. Les recuerdo entonces, María Eva murió un 26 de julio de 1952. Evita la llamábamos nosotros. Vamos a escuchar algunos de sus discursos más significativos. Eva era una persona que tenía una gran capacidad de oratoria. Se había formado en la radiodifusión, había sido actriz, había venido de muy joven, a los 14 años se había venido de Junín a Buenos Aires a buscar suerte, había empezado a trabajar en algunas obras, en algunas películas, en papeles secundarios, y en la radio protagonizó programas en los cuales leía piezas históricas o radionovelas, y ahí fue formando su capacidad oratoria, lo que le valió, cuando tuvo que dirigirse a las masas, hacerlo con una gran fuerza, con una gran claridad, con una gran transmisión de sensibilidad. Esa era una gran oradora, Eva Perón, y una enorme pérdida. Ese 26 de julio del 52 que comenzaron a despedir sus restos, se extendió por la enorme cantidad de gente. Hay filmaciones de la época, recordemos que en el año 51 ya aparecían las primeras transmisiones de televisión, y hay filmaciones de noticieros de cine hechas en color, y alguna prueba de transmisión televisiva también se hizo de eso, en blanco y negro por supuesto, pero se vio en los cines enormes filmaciones con traveling, son esas tomas que van en un auto recorriendo las colas inmensas que había para ir a despedir a Eva Perón en medio de la lluvia y el frío en julio de 1952. Esos son momentos inolvidables, que ya quedan pocas personas que han sido testigos de eso. Alguna vez encontramos alguna de ellas. Vamos a decirles que el 26 de julio también se conmemora un hecho importante para Latinoamérica, como es lo que se puede entender casi como el comienzo de la Revolución Cubana. Dado el golpe en Cuba por Fulgencio Batista en 1952, hubo unos rebeldes encabezados por un diputado que había sido desalojado del poder por esa dictadura, que se llamaba Fidel Castro, empiezan a tener una idea de provocar una insurrección en Cuba, que concretan casi un año después del golpe, a través de una sonada, de un intento de toma de un cuartel, estaba en una de las ciudades más importantes de Cuba, la ciudad más oriental de Cuba, que está más al este de Cuba, ya apuntando, digamos, hacia el mar Atlántico, hacia Europa. Se llama Santiago de Cuba, que en alguna oportunidad fue capital del Estado cubano, y que tenía allí el segundo cuartel más importante de Cuba, y también hace una segunda partida de rebeldes, ataca otro cuartel que estaba a unos kilómetros de allí. Esto es muy parecido un poco a lo que nosotros siempre comentamos de Cacho en Taco Ralo, no tan sangriento, porque en el caso de los rebeldes cubanos fueron asesinados casi 80, si el número no nunca se supo con precisión, pero fracasó, digamos, no pudieron tomar el cuartel. Su idea era robar las armas y empezar la lucha desde las sierras, ¿no? No lo pudieron hacer, el líder fue encarcelado, Fidel Castro. Bueno, lo vamos a ir desarrollando con audios y con nuestro relato durante lo que va del programa. También hoy se conmemora una fecha importantísima desde el punto de vista de lo que es la represión de una dictadura, como es la noche de los bastones largos. Hoy, hace 50 años, una partida policial ingresa a la Universidad de Buenos Aires, a distintos lugares de la Universidad de Buenos Aires, en especial la Facultad de Ciencias Exactas, y en esa facultad se hace la principal represión. Se les pega a los estudiantes que se habían parapetado en la universidad para defender su intervención, son pasados entre una fila, por el medio de una fila de policías, y les pegan bastonazos en la cabeza, terminan ensangrentados y encarcelados. Esto lo vamos a también recordar en un audio importante que rescatamos, como siempre hacemos en nuestro programa, del canal Encuentro, que tiene trabajos documentales muy interesantes realizados. Y en este documental lo vamos a escuchar muy bien relatado. También el audio, pese a ser una idea de video, de cinematográfica, tiene valor, porque vale la pena escucharlo por radio. Otro acontecimiento a recordar importante: ayer tuvimos la oportunidad de ser uno de los pocos que pudimos ingresar al Instituto Patria, ahí en la avenida, en la calle Rodríguez Peña, casi esquina Bartolomé Mitre, donde se hizo un homenaje al compañero Hugo Chávez, que ese día cumplía 62 años. Ayer, 28 de julio, cumpliría, hubiera cumplido 62 años. al final, al cierre, después de un panel con expositores muy valiosos como Estela Caloni, Luis Brustein, Agustín Rossi y el embajador Martínez Mendoza, apareció la compañera Cristina, la líder del proceso popular en la Argentina, y también hizo un recuerdo y una exposición también de algunas opiniones sobre la realidad que son bien interesantes y que vamos a analizar en nuestro programa, porque estuvimos allí. Si bien ya están circulando los videos, si ustedes entran a Instituto Patria lo pueden ver, al Facebook de Instituto Patria, o lo pueden ver en Telesur también, hay distintos lugares. Nosotros en nuestra página ya lo publicamos, el discurso completo, dura aproximadamente 3 horas todas las intervenciones, más un video recordatorio de Hugo, con algunos audios muy emotivos de recuerdo de Hugo Chávez, que también vamos a escuchar en nuestro programa. Vamos a escuchar audios de Vita, vamos a escuchar audios de Hugo Chávez inolvidables, vamos a escuchar a Hugo Chávez cantando, que era una de las cosas que más practicaba, con más alegría practicaba. Y bueno, nuestro programa va a estar cargado de eso y va a estar cargado de análisis importante, político. Vamos a hablar con compañeros en Jujuy, vamos a analizar la situación de Milagro Sala. Hay compañeros que estuvieron allá, hay compañeros que están allá en esa lucha compleja, difícil, en la provincia. Vamos a analizar una nota salida también, curiosamente, el 26 de julio. Fíjese, se la sacaron el 26 de julio esta nota, no es ninguna casualidad. Es una editorial del diario La Nación en la que, con un título cargado de eufemismo, de doble sentido, de engañoso, un cambio indispensable en las relaciones laborales, no lo firma nadie, es como una editorial, se hace cargo el diario, y ahí hay un largo desarrollo de lo que pretenden con la clase trabajadora: disminuir sus derechos, disminuir sus ingresos, disminuir sus conquistas históricas. Lo vamos a analizar, es una nota compleja, muy, muy bien escrita y muy solapada, muy engañosa, como les reiteraba. Bueno, ahí sonó el pip de nuestra primera hora. A las 14:30 le damos a Mabel Batirola la oportunidad de tener la tarde. Anda, dale. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Cuando Macri habla de corrupción, todos nos empezamos a cagar de la risa inmediatamente. Cartelizaron la obra pública desde la dictadura para acá y son los principales beneficiarios de haber esquilmado al Estado argentino en distintos momentos de la historia, ¿no? Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0. Un piquete a la restauración conservadora. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde, los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Segundo bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, emitiendo por AM740 Radio Rebelde. Ya tenemos varios llamados. Vamos a escuchar un audio de Evita. Este audio, escuchémoslo, después les voy a comentar que tiene. Es maravilloso, pero escúchenlo con atención. Dale, es el audio B. Dale con ese. Comentar al pueblo argentino mi decisión inevitable, definitiva, de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria quieren honrarme en mi histórico país abierto el 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. En la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión, que en forma irrevocable y definitiva, he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro jefe supremo, el general Perón. Declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Este audio de Eva Perón es un audio radial, es una emisión radial posterior al Cabildo Abierto del 22 de agosto de 1951, en ese intercambio tremendo entre los líderes y su pueblo, en el cual el pueblo demandaba a Eva ser la vicepresidenta de Perón. Eso duró hasta altas horas de la noche, que la gente no se desconcentraba. Finalmente se desconcentra y Eva, unos días después, hace esta intervención radial, habla en cadena nacional por las radios. La radio en aquel momento era lo que tenía el valor que hoy tiene la televisión. La gente se reunía alrededor de los viejos aparatos de radio, de madera, la radio galena, como se le decía, de válvula, y se sentaban, rodeaban la radio y escuchaban los programas preferidos, humorísticos, radionovelas, y también en las intervenciones políticas de aquella época. Y a través de ese medio, Eva dice eso. Y después hay otro audio que le voy a pedir a Mabelita. Mabel, hay un audio que es especial también, porque posteriormente a este episodio radial, Eva hace una nueva aparición pública. El audio de Mabel, para que lo vayas teniendo, de dedo. Nos comunicamos así con Mabelita. Este audio tiene la enorme particularidad de ser la última intervención pública de Eva Perón. Y ustedes fíjense que las frases que dice, el contenido que tienen y cómo lo que ella anuncia allí, su deseo, está concretado hoy en miles y miles de jóvenes. Viene siendo concretado desde aquel día hasta hoy por miles y miles de jóvenes. Vamos a escucharlo, Mabel. Tiene alguna introducción del montaje de audio, por supuesto, pero dentro de... Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón. Me queman el alma, me duelen mi carne y arden mis nervios. Es el amor de este pueblo. Y este pueblo me pidiese la vida alegría cantando, porque la felicidad de un pueblo descantado está lo más que un descantado. Yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Respiro una sola cosa. Estoy segura que pronto estaré con ustedes. Escuchen esto, Pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón. Sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino Perones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Escucharon eso, ¿no? Y fue así, miles de compañeros y compañeras recogieron su nombre y lo llevaron como bandera a la victoria. Algunas veces tenemos retrocesos, pero la victoria final está garantizada. Ahora vamos a escuchar, mientras Mabel ya procesó varios llamados y después del tema vamos a escuchar muchos de esos llamados, vamos a escuchar la banda original de la película Evita, Quien Quiera Oír Que Oiga. Aquí dice Quien Quiere Oír Que Oigan, un fragmento. Este es un fragmento de la película de Fabio, Sinfonía de un Sentimiento, por supuesto musicalizado, pero en esa oportunidad Eva habla desde los balcones de La Rosada. Le habían improvisado un arnés, una especie de estructura para tenerla en pie, estaba muy debilitada, apenas se podía sostener, y esa foto, ella gira con su trajecito gris y se abraza al pecho de Perón, en una de las fotos más conocidas de esa pareja. Esa es esta oportunidad, es la oportunidad de este discurso histórico, trascendente a nivel universal, porque Eva es una líder de que traspasó las fronteras de nuestro país y de nuestra región, es admirada en muchos lugares del mundo. De ahí esas a veces interpretaciones que se hacen de su figura un poco distorsionada por el cine de Hollywood sobre todo, pero también hay buenas interpretaciones hechas aquí localmente, aunque yo creo que se debe todavía una gran película sobre Eva Perón, ¿eh? Pero vamos a escuchar aquí Quien Quiere Oír Que Oiga, que es un tema de Lito Nevia, de la banda original de la película Evita, Quien Quiere Oír Que Oiga, de Eduardo Miñona, un compañero cineasta ya fallecido. La intérprete, ustedes no lo recordarán, yo se los voy a recordar, la que hace de Eva Perón en esta película es Flavia Palmiero. Nada que ver, Flavia, salvo el physique du rôle, salvo la apariencia física, Flavia Palmiero no tenía nada que ver ideológicamente con Eva Perón, pero en esa película fue elegida para interpretar a Eva Perón porque daba bien el papel de jovencita y de más grande. Ese fue el criterio del director. La interpreta Silvina Garré en la película y está basado el texto en frases de Evita armadas por un gran poeta que era José Luis Castiñeira de Dios, que incluye también esa frase de volveré y seré millones, que en realidad nunca la dijo Eva Perón, sino que es una frase tomada por el poeta. En realidad el que sí la dijo, aparentemente, históricamente comprobado, es Tupac Amaru, del que vamos a hablar también hoy en el programa, cuando hablemos del tema de Jujuy. Tupac Amaru es el que dice, a punto de ser ejecutado, volveré y seré millones. Vamos a escuchar esa banda original, dale Mabel con eso. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, matar. La muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Bueno, ahora vamos a escuchar con Mabel algunos de los llamados. Hay algún compañero que se sintió herido por el comentario de Ignacio Copaña, lo vamos a escuchar, por supuesto. Yo simplemente, para mí es un compañerazo, un militante de la causa. No es mi gusto musical, digamos. Puse a María Eva justamente porque me gusta esa interpretación. Lo demás no, eso es una opinión, o sea, no es más que eso. Pero hoy lo programamos y lo aclaramos porque no lo programamos habitualmente. Pero vamos a escuchar esos llamados, Mabel, dale con eso. Compañeros, nuevamente Sara, la que hablé respecto a la tarea de mi cuñado y todo lo que hacíamos nosotros. Me gustaría encontrarme con ustedes porque yo tengo muchas ganas de conversar porque hay que unir esfuerzos y bueno, tenemos a Delía, tenemos a pocas personas que todos en estos momentos como que se suben al caballo hipotéticamente del ganador, pero no va a ser así. Nosotros tenemos que juntarnos para que las cosas sean diferentes. Bueno, como siempre, estoy esperando ansiosamente este programa para tener contacto a través del éter. Muchas gracias, compañera. Bueno, déjenos algún dato para poder comunicarnos. La otra vez se nos perdió un dato también de un oyente que llamó, tenemos que rescatarlo. Vamos a hacer una agendita de eso, porque algunas cosas se nos están escapando. Hubo algún cambio de operador el otro día o un día pasado y se nos escapó algún teléfono. Si algún compañero nuevo satisfecho de la comunicación, por favor llame, que nos comunicamos. Y a la compañera vamos a tratar de ubicarla, que nos dé alguna forma de comunicarnos, que nos mande, por ejemplo, un mensaje a la página de Facebook, que es Peronismo de Base, o a la página de la radio, si quiere. Preferible sería nuestra página, si es que él se quiere comunicar con nosotros. Se incorporó a la mesa el compañero Rubén Fanesi. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Anda, Varela? Me alegro que haya venido, porque estoy un poco complicado con la garganta. Me la voy rebuscando. Sí, Mabel me trajo un rico té y más o menos me alivié bastante. Pero bueno, andamos parecidos. Y sí, porque estas épocas son bravas. Hay muchos cambios de temperatura, entra a lugares calefaccionados. Aunque veo que ahora hay poco lugar calefaccionado, gracias al ministro Aranguren, ¿no? Ese es el problema que tenemos todos. Sí, que aparte, tenemos frío en todo lado. Yo tengo un baño en el fondo de la casa, ¿vio? Esos que están en el medio del campo. Esos cuartitos de madera chiquititos. Claro, que tengo que salir, tengo 100 ¿Tiene metros. ¿Tiene inodoro o directamente un pozo? No, es un pozo que me agarro de unas manijas que puse para no caerme. Está exagerando su pobreza perjudicar al gobierno. Es así, encima salgo en calzoncillo sin camiseta, imagínese con estos fríos. Eso es peligroso. Es peligroso, y así uno queda, uno queda así, ¿vio? Bueno, vamos a seguir escuchando oyentes, justo llegó para escuchar a los oyentes. Bien, bien. Hola, compañero de Lleda de Don. Dejo un tema para reflexión. ¿Es pueblo aquel que votó a estos que están en el gobierno hoy y no tienen conciencia de clase o tienen una conciencia falsa? Bien, se los dejo para desarrollar. Y además, ¿me podrían dar fecha, hora y lugar de la próxima audiencia pública en La Plata? Me interesaría ir. Gracias, compañeros. Un abrazo. Bueno, compañero, no, conciencia de clase. La conciencia de clase es algo que se adopta, digamos, por la experiencia práctica. Se adquiere. Pero no sé si las grandes masas tienen conciencia de clase. Yo creo que la masificación, el agrupamiento por el trabajo, yo creo que es una de las cosas que más agrupa a los compañeros, la discusión en los gremios, en las representaciones, cuando el patrón nos oprime. Cuando tenemos dificultades con algún aspecto del trabajo, nos juntamos y agrupamos para defendernos. Eso va generando conciencia de clase trabajadora en este caso. Hay gente que tiene conciencia de clase dominante también, ¿no? De hecho, este gobierno está conformado por esas personas, ¿no? Ha pasado siempre. Digo, la constitución de un ideario llamado pueblo detrás de un proyecto común o medianamente inclusivo y colectivo, no siempre se da y para colmo tampoco es el grueso de la población el que lo adopta. Pero sí se puede decir que en algunas etapas históricas un porcentaje importante de esa población está detrás de ese proyecto y se constituye entonces como pueblo, porque si no somos personas dispersas que compartimos un territorio. Algún ejemplo de esto pudo haber sido, seguro que fue ese, el gobierno de Perón, ¿no es cierto? Los primeros 10 años del peronismo, los primeros dos gobiernos peronistas y toda la etapa de la resistencia concitó el apoyo de un porcentaje muy importante de la población, y ahí sí se puede decir que ese porcentaje importante de la población se constituyó como pueblo, ¿no? La oyente nos pedía que averiguemos las audiencias públicas en La Plata por los tarifazos. Nos comprometemos a averiguarlo. Ahí tenemos compañeros que por ahí saben esa información. Ojo que me están mandando los compañeros. Hoy hay en importantes actividades en Avellaneda. Tenemos en el infierno, que es el espacio de la memoria creado allí en la calle 12 de octubre 234 en Avellaneda, donde funcionaba una comisaría hasta hace poco tiempo, donde en la última dictadura habían sido torturados y quizá también después de la dictadura han sido torturados personas recluidas allí. Es una charla palestina de los derechos humanos, disertará Homni Abdel Wahed, embajador del Estado de Palestina en la Argentina. Es una actividad organizada por la Comisión de Solidaridad por Palestina de Loma de Zamora, que incluye Avellaneda y abarca muchas zonas. Es una comisión que incluye otros barrios, no solo Loma de Zamora. Nos manda esto el compañero Saúl Sandoval, al que le mandamos un abrazo fuerte. También nos saluda desde su laburo en el puente Nicolás Avellaneda, el compañero Ezequiel Lloras, que gracias, dice compañero, que es integrante de La Cámpora y hincha de River. Sí, de La Cámpora se lo podemos aceptar. Sí. Y el otro tiene que aceptarlo también, que le va a indicar de qué club tiene que ser. Y pero por lo menos uno le puede hacer alguna recomendación. La actividad de Palestina, viernes 29 de julio, 17:30 horas, en el Espacio Municipal para la Memoria, ex centro de detención, tortura y exterminio, El Infierno, 12 de octubre, 2:34, Partido de Avellaneda, Ciudad de Avellaneda. Ahí en de Mitre, una cuadra y media, Mitre al 1000 más o menos, al 900 creo que es. Otra llamadita, Mabel. Buen día, compañero. Soy Carlitos Echeverri de Boedo. Bueno, yo soy músico y recién vos dijiste, cuando presentaste el tema de Copani, dijiste, bueno, vamos a escuchar este tema de Evita por Copani. Bueno, no es de nuestros cantantes preferidos, pero bueno, en fin, es lo que tenemos, vamos a ponerlo. Yo quiero decirte que el pianista que toca ahí soy yo en esa canción. Y la verdad, me extraña, compañero, sonó feo. Lo que dijiste, sonó despreciativo, sobre todo porque el mundo lo quiere mucho a Copani, y los compañeros lo quieren mucho a Copani, porque sobre todo es una persona valiosísima en el movimiento y muy buena persona. Sonó muy feo lo que dijiste, compañero. No, perdón, yo estoy de acuerdo que es un compañerazo, sí. Militante, él, sus hijos, tuvimos oportunidad de conocerlo. Pasé María Eva porque es un tema que está muy bien arreglado, bien interpretado, es una linda letra. El conjunto de la obra de Copani no es mi preferida, es una claro, opinión, no es apreciativo, sí. Es mi opinión, digamos. Y yo, los peronistas, tenemos la costumbre de opinar. Opinamos eso y pasamos la música que nos gusta. Algunas cosas le gustan a usted. Exacto. Y a mí no, y otras cosas me gustan a mí y a usted no. Exacto. Pero hicimos un acuerdo, la que no nos gusta a ninguno de los dos no la pasamos. No, sin duda. No, yo coincido, ¿no? Porque yo no estaba en ese momento, para no dejarlo solo, Varela, no, realmente, bueno, no, Copani es un gran compañero, es un tipo muy bueno, es un valioso. Y ha hecho una gran canción con la canción de María Eva. Sí, sí. Es una gran canción y está muy bien arreglada. En esa participación seguramente estuvo el compañero pianista que... Pero bueno, sí, convengamos que no es de la música que a mí tampoco más me gusta, la que ha hecho durante mucho tiempo Copani, pero sí reconozcamos que ha tenido un par de, también le ha hecho una muy buena canción a Serrat, sí, sí. Muy, muy buena, pero bueno, es así, bueno, estamos reconociendo lo que hizo bien, no nos censure por lo que consideramos que no nos gusta, compañero pianista, bienvenido, está bien, compañero, hay para todos los gustos. Insisto, nosotros acá en este programa consiste justamente en decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Exacto. Dale. ¿Ustedes se dan cuenta del fracaso que es la izquierda, que ahora viene disfrazada de peronista y hasta tienen que mangar donaciones para mantener la radio porque no pueden vender un espacio uno? ¿Se dan cuenta de la mentira que es eso de llamarse peronista, siendo que si viviera Perón les manda la triple A? ¿Se dan cuenta o van a seguir mintiendo mirándose el ombligo? O sea, Carlos de Bulón o Loma de San Isidro, como más te guste. De Loma de San Isidro. Este compañero es masoquista. Pero mencionar a la Triple A, la verdad que no. A ver, que nos mandaría la Triple A, usted estaría contento. Capaz, Carlos, que nos manden a la Triple A y nos caen a tiro. Capaz que usted está contento de eso. Nosotros tenemos opinión. Y si la radio no recibe algún estándar publicitario que lo pueda sostener, es porque no negocia, porque no tranza, porque se mantiene digna. Quizás, Carlos, pensamos distinto. Pensamos que esos tipos que pueden sostener a la radio, quizás no sean nuestros amigos. Vamos a tener anunciantes populares, no seguramente teníamos, comercios populares, seguramente industrias pequeñas y medianas, los gremios. Política que nos apoya. Pero déjese de joder, no le ande mandando la triple A, Carlos, a la gente. Escucha, hace mal. Sí, pero aparte es una mala expresión. O sea que usted estaría planteando que Perón nos mandaría a matar. Más o menos eso es lo que quiso decir, porque esa era la función de la Triple A. Además implica a Perón con la Triple A, cosa que nosotros no creemos que haya sido así. Pero bueno, y habla de la izquierda, o sea, a la izquierda que se transforma en peronista. No, Carlos, tenemos ideas. Usted sabe que hay ideas en el mundo y hay formas de pensar y hay formas de concebir una sociedad. De organizar una sociedad. No nos descalifique porque la radio no tiene guita. Si la radio no tiene guita, precisamente es porque somos dignos, porque somos coherentes y porque realmente queremos una sociedad distinta a la que hoy somos una radio ABC. Exactamente, como dicen, Carlos. Las empresas de marketing y publicidad. Pero el segmento nuestro no es el segmento ABC. Exactamente. Pero igual lo vamos a conseguir anunciantes, no se preocupe por eso. Y aparte, ni hablemos de los aportes de los compañeros. Sin pasamos duda. Los 50 mil pesos de aporte. Quiere decir que los compañeros que tienen una monedita vienen y la ponen para que se sostenga eso porque no quieren escuchar. Exactamente. Tengan en cuenta que eso es dignidad también, Carlos. Sí. La persona que aporta para sostener un medio que le parece que coincide con sus ideas y coincide con su pensamiento, está dispuesto a sostenerlo. Y eso es mucho más válido que venga acá la Mercedes Benz a poner un mango. Bueno, hoy nos estamos peleando un poco con los del BAS. Con el pianista no nos peleamos. Con el pianista tuvimos una pequeña diferencia. No, tampoco nos peleamos con este caballero. No, con Carlos tampoco. Capaz que él... Las cosas por ahí desde las lomas de San Isidro se ven distintas. Se ven por ahí distintas. Se ven distintas. Exactamente. ¿Qué opinará de los policías que reprimieron a esa chica que daba de amamantar en una plaza de San Isidro? Y capaz que está de acuerdo, que no hay que mirar... Que nos llame y nos diga. Que nos llame y nos diga. Amamante a un niño, vaya a saber. A ver, otra llamada, Mabel. Hola, compañeros, otra vez Delia Daido. Me parece que sería bueno que ustedes dijeran, para seguir funcionando, para no dejar de existir, ¿cuánto necesitan por mes? ¿Está? Y ahí veremos cómo nos organizamos los oyentes. Un abrazo, compadre. Bien, es una buena propuesta. Un abrazo, compañero. Lo dijimos en el programa pasado, cuánto hace falta. No sé, porque ahora hay tarifas de luz muy nuevas y sí, va variando. Hay que ver. Bueno, eso podemos... El alquiler es un mundo importante. Sí, sí. Así que bueno. Pero está buena la inquietud. No podemos resolverlo nosotros. Nosotros somos un programa. Los compañeros que han creado esta radio, que han venido acá, que han hecho el acuerdo con el dueño de la radio, el compañero de Lía, son los que... Por ahí pueden dar más precisiones. Sí, perfecto. Hay uno más por ahí, ¿no, Mabelita? Dale. Hola, ¿qué tal? Te estamos escuchando desde acá, cerca de Tijuana, de México. Siempre te escuchamos. Ahora, una pregunta. Peña Nieto, ¿hablarán ellos, Macri, de que Milagro está presa? ¿Tiene mucho punto de coincidencia Peña Nieto con Macri, no? Son de la misma escuela. ¿Hablarán de los más de 150.000 muertos que llevan con el gobierno también de Felipe Calderón? Los más de 25.000 desaparecidos, que tan solo en 4 meses de haber asumido Peña Nieto llevaba 9.600, casi 9.700 muertos, lo de Tlatlaya no se habla. ¿Hablarán de todo eso, los más de 25.000 desaparecidos, más 93 periodistas asesinados? ¿Hablarán de...? No, por supuesto, repudiamos la presencia del presidente Peña Nieto aquí, que es tiene la misma matriz ideológica y de clase que tiene Mauricio Macri, que tiene Michel Temer en Brasil, que tiene el recién asumido presidente de Perú. Todos esos empresarios no van a seguir explotando al pueblo. En el caso nuestro todavía no empezó la represión a gran escala, ya hubo algunos indicios, pero en México la represión es terrible, monstruosa, con asesinatos de estudiantes que no son esclarecidos, que tienen complicidad de las fuerzas de seguridad. Muy grave. Bueno, aparte el compañero llama de México, nos escucha Tijuana. Escucha evidentemente por internet. Sí, sí, sin duda. Bueno, dale con la tanda. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Economía. El Banco Central canceló una deuda de 5.000 millones de dólares con bancos extranjeros. La entidad anunció la cancelación de las operaciones de pase pasivo que había realizado a fines de enero último en 7 bancos internacionales. Además, concretó otras por 1.000 millones de dólares con 2 bancos extranjeros. Economía. La industria automotriz argentina proyecta vender 650.000 unidades en 2016. Esta cifra representaría un 3,5% de incremento comparado con las ventas del año pasado, que arrojaron 630.000 unidades. Desde la Asociación de Empresas Fabricantes de Automotores, sus voceros señalaron que el comportamiento del mercado 2016 será similar al del año anterior, con un tope de 640.000 unidades patentadas. Explicaron esta proyección, considerando que la situación externa continúa con muchas dificultades, ya que no hay perspectivas de que Brasil se recupere y eso presiona al sector productivo de la industria automotriz argentina. Sociedad. Cayó la banda que utilizaba una red social de citas para asaltar a hombres. 6 personas fueron detenidas, acusadas de integrar un grupo delictivo que se dedicaba a asaltar, secuestrar y desvalijar las casas de quienes acordaban encuentros con una mujer que actuaba de anzuelo a través de la red social Badoo. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM 740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde. Con la conducción de Osvaldo Lanari. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Tercer bloque de Para el pueblo lo que es del pueblo. Estamos viendo en las redes sociales, en nuestros teléfonos, las movilizaciones que hay en Morón. En Morón hay conflictos varios. Hay intención de parte del intendente Tagliaferro de limpiar las calles, entre comillas, como lo dice él, de artesanos, de vendedores ambulantes. Con el crecimiento que hay de la desocupación, de las changas, por la falta de recursos de los compañeros, porque hay que afrontar los tarifazos, hay que afrontar el aumento de los transportes, hay que afrontar el aumento de los alimentos, muchos compañeros se quedan sin trabajo y este tipo le echa leña al fuego, pretendiendo que no puedan ganarse el manguito laburando en las calles. Pasa en Morón, pasó acá en la capital, hay muchos distritos que pasa, hay conflictos en la Patagonia con los petroleros que hicieron un acuerdo hace unos meses y no lo están cumpliendo. Ayer hubo conflicto en el ferrocarril Sarmiento porque intentaron despedir a 64 trabajadores de limpieza y el Pollo Sobrero se puso en pie de guerra. Los conflictos se recrudecerán. En Luz y Fuerza. En Luz y Fuerza. Donde echaron 170 trabajadores. Perdón, el Luz y Fuerza es el gremio. El gremio de Luz y Fuerza defendiendo a los trabajadores de Sur. Digo, estos tipos que tienen tantos problemas para conectar la electricidad, que hay barrios enteros sin luz, edificios sin luz, echan 170 trabajadores. ¿Cómo? ¿Les sobran los trabajadores? Y resulta que no pueden cumplir con el abastecimiento como corresponde. No, yo no entiendo. Y cuando analicemos el panorama que tenemos por delante, en el mes de agosto están planificadas actividades muy importantes del campo nacional y popular. Ya nomás el 4, el 5, el 7, el 11 de agosto. Tenemos una continuidad de actividades que culminarían, redondearía, y usted lo sabe porque está yendo a las reuniones organizativas de la marcha federal, culminaría el mes Con la marcha. Con el inicio de la marcha. Una movida que después la vamos a explicar, porque hay muchos compañeros que por ahí no saben de qué se trata la marcha federal. Bien. Y la vamos a tratar de explicar. Tiene antecedentes históricos y también los vamos a recordar. Yo lo que le invito ahora es a escuchar esas cosas que logramos extraer de Encuentro, que tiene facultades auditivas importantes. Si hay algún bachecito, es un video, por supuesto, una cosa audiovisual, pero vamos a tratar. Tiene mucha riqueza sin que la veamos, porque describe con absoluta certeza y con muy buena información y con entrevistas y declaraciones de distintos protagonistas de aquel episodio, lo que se llamó la noche de los bastones largos, de lo que hoy, 29 de julio, cumplimos 50 años, porque fue en 1966, en plena dictadura de Juan Carlos Onganía. Pero lo va a explicar muy bien este documental de Encuentro. Dale, por favor, tenés claro cuál es, ¿no? Dale. Aquí ustedes ven. Estas músicas son músicas que tienen que ver con las introducciones de los videos, ¿no? Sí, sí. Pero rápidamente el locutor va a empezar a relatar lo que sucedió en aquellos episodios de En el año 1955, las Fuerzas Armadas consuman un nuevo golpe de Estado. La autodenominada Revolución Libertadora abre un nuevo capítulo en la historia trágica de la Argentina. Sin embargo, las universidades inician un proceso de reestructuración en el que se garantizan las consignas de la reforma universitaria de 1918. Autonomía y gobierno tripartito, formado por profesores, graduados y estudiantes. Incorporan la idea de modernización, que se materializa en la formación de centros de investigación, renovación de programas de enseñanza y creación de nuevas carreras como psicología y sociología. Una de las facultades que lidera este periodo de transformación es la de Ciencias Exactas y Naturales, instaurando los conceptos que habrán de regir a la universidad en los planos técnico, científico e ideológico por los próximos 10 años. Lo mejor que se hizo fue crear una atmósfera de trabajo, una atmósfera de discusión y un deseo permanente de hacer cosas. Las universidades se equipan con nuevos laboratorios. La ciencia debe convertirse en motor de la economía. Lo importante es que nosotros estábamos Manuel Sadowski, digamos, viviendo una experiencia muy interesante de transformación de un país. Nosotros queríamos tener un país más moderno que el que nosotros habíamos conocido. Y por el otro lado, una necesidad imprescindible de estar no repitiendo resultados obtenidos por otra gente, sino estar activos en el trabajo de investigación, pero investigación como actitud mental y como actitud espiritual frente a la sociedad. Juegan también un papel fundamental dos emprendimientos puestos en marcha durante el año 1958. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, que con su claro objetivo, Libros para Todos, publica en menos de una década casi 12 millones de ejemplares, convirtiéndose en la editorial más importante de habla hispana. Puedo decir que esos 10 años del 55 al 66 de facultad y de universidad eran años de respeto, de democracia. Este periodo con el peronismo proscripto se caracteriza por una sucesión de gobiernos militares fuertes y gobiernos civiles débiles. En 1963 asume la presidencia el doctor Arturo Illia, que apoya y da un nuevo impulso a la universidad. No obstante, condicionado desde su origen por sectores militares, sindicales y sociales de distinto signo, es derrocado el 27 de junio de 1966. Yo, Juan Carlos Onganía, Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el estatuto de la revolución y la constitución de la nación argentina. El nuevo régimen, autoproclamado Revolución Argentina, viene a imponer el orden. Como primeras medidas, disuelve el Congreso, destituye a la Corte Suprema de Justicia, interviene las provincias y prohíbe toda forma de actividad política. La universidad permanece como una isla democrática en un país que ya no lo es. Sus ideólogos lo convencieron de que había que intervenir en la universidad. La universidad era el nudo que tenía que cortar Onganía para tener un poder en las ideologías. Entre los objetivos del gobierno de Onganía en lo referente a la política educativa se destacan la necesidad de neutralizar la infiltración marxista y erradicar la acción del comunismo. El Ministerio de Educación se transforma en secretaría y pasa a depender del Ministerio del Interior. Estábamos claramente identificados como foco comunista, petardista, etcétera, etcétera. Nos hicieron esa fama y estábamos claramente. Entonces era el centro que había que destruir. Decretamos una especie de movilización permanente, tomamos las facultades. Y esos 30 días después de entre el golpe y la noche de los bastones largos, y fueron 30 días de temor, desesperación, rumores, agresiones. Finalmente, después de un mes, el gobierno de Onganía interviene en la universidad. Prohíbe la actividad política en las facultades y anula el gobierno tripartito. El viernes 29 de julio, mediante el decreto ley 16.912, convierte a rectores y decanos en interventores delegados del secretario de Educación. Tienen 48 horas de plazo para decidir si aceptan o renuncian. Lo convoqué al consejo directivo inmediatamente, dije, esta es la situación. Mabel, yo está escuchando a me los... quedo. No, está bien, Mabel, estás escuchando los llamados y tampoco te estás riendo. Dimos la vuelta a todos los profesores. Ninguno aceptó quedarse como delegados del gobierno. Había una resistencia simbólica, es decir, cerramos la puerta porque no queremos este escuchen estatuto. Esto. Este estatuto no. Queremos el estatuto que había salido de la asamblea universitaria, donde profesores, graduados y estudiantes habían aprobado un gobierno tripartito. Estos que hablan son rectores, vicerrectores, profesores, algunos estudiantes de la época, que se rebelaban contra una dictadura y quizás habían avalado el golpe del 55. Sí, tío, lo que puede juntarle es que lo que viene ahora es algo bastante duro. Así que, por favor, elijan los que se queden y los demás se vayan. En ese momento aparece la noticia de que la policía entraba en la facultad. Empezaron a tirar gases, hay algunas imágenes, llenaron de gases, y cuando ya no podíamos respirar, salimos, estaba la policía desplegada ahí con un oficial. Y yo fui directamente al oficial. Le digo, ¿por qué han entrado ustedes aquí? De acuerdo con este gobierno, yo sigo siendo decano de acá. Y había un tipo bastante más corpulento que yo al lado de él, con uniforme, hijo de puta, digo, pegó un palazo en la cabeza, me tiró al suelo. Y ahí vinieron comunistas, judíos, hijos de puta. Después hicieron una doble fila y nos hicieron pasar por la doble fila, y a medida que pasábamos de los dos lados, los golpes de bastón. De ahí la noche de los bastones. Rectores, vicerrectores, todo, le pegaban a todo el mundo. Impresionante relato histórico. Un relato que incluye algunas curiosidades, ¿no? que en este país se le llame revolución a un golpe de Estado fascista, por ejemplo. Sí, y que jure por la Constitución. Y que jure por la Constitución. Disuelve el Congreso, disuelve la justicia. Hay un testimonio ahí que habla que había democracia del 55 al 66. Fueron encarcelados. A ver, esperemos. Escuchémoslo. La noticia se difundió como un reguero de pólvora por todo el mundo, generando una fuerte conmoción en la comunidad académica internacional. Como consecuencia de la brutal intervención, renunciaron aproximadamente 1.300 autoridades y docentes de la Universidad de Buenos Aires. Se inicia para la universidad un periodo caracterizado por la disgregación, la decadencia y la destrucción de equipos de trabajo y centros de investigación. En ciencias exactas se desmantelan valiosos laboratorios, entre otros, los que trabajan para la industrialización de la pesca atlántica, sobre el control de granizo y producción de lluvia artificial en Mendoza y en la explotación racional del bosque chaqueño. Además, se suspenden los programas de cálculo para YPF, gas del Estado y agua y energía. La universidad no recuperará su autonomía por los próximos 18 años. Entre agosto y diciembre de 1966, emigraron 300 científicos argentinos. En la Facultad de Ciencias Exactas, más de la mitad de los renunciantes continuaron sus investigaciones fuera del país, fundamentalmente en Chile, Perú y Venezuela. Esta dramática migración de científicos producida por la intervención de Onganía no se ha detenido aún y hoy convierte a la Argentina en la principal comunidad latinoamericana científica fuera de su país. Esto es antes de la repatriación. Ese 29 de julio de 1966 adquiere hoy, a la luz de la historia, el valor de un símbolo. Han retornado más de 1.000 científicos a la Argentina, que por supuesto no son aquellos científicos para su avanzada edad. Pero quiero decir, el proceso se ha revertido de un proceso que expulsó a un componente importantísimo del desarrollo intelectual, tecnológico y científico de la Argentina, que se dio durante prácticamente 40 años a partir de la revitalización de la Universidad de la UBA, ¿no es cierto? Fueron expulsados y después nos preguntamos por qué tenemos algunas, una problemática de falta de tecnología, de déficit científico. Bueno, en estos fascistas está la respuesta. Y además una universidad con contradicciones, que por supuesto que enfrentó al peronismo en su momento, pero por impulso del mismo peronismo avanzó, se actualizó, se modernizó, se aggiornó en aquella época y logró desarrollar brillantes cátedras que después se volcaban a la enseñanza de los alumnos. A pesar de esas contradicciones, esa universidad era maravillosa, ¿no? Pero también se llenó de ideología, lo cual es fantástico. Ideología que también a partir del 60 empezó a convertirse también en ideología peronista. Uh-huh. O sea, no solo era la izquierda o el liberalismo, los brillantes, a partir del 60... Ese peronismo de izquierda que mentaba al oyente, pero que también se capacitaba y se generaban científicos. Todo eso se perdió en el 66, con un golpe fascista, un admirador de Franco, como era Onganía. Uh-huh. Y bueno, y ahí están las respuestas a esas preguntas que a veces nos hacemos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué el desarrollo científico? Esas son las respuestas. La mano militar y la mano del establishment que lo apoyó, porque todos los golpes fueron cívico-militares, no nos olvidemos. Los proyectos que se desarrollaban en la universidad a partir del peronismo y que continuaron después porque no los desmanteló la fusiladora, uh-huh, e inclusive Frondizi y Illia los impulsaron, uh-huh, fueron destruidos porque lo que venía a ser la revolución argentina es a desindustrializar el país. La desindustrialización tiene que ver con la idea de la clase dominante de un país de producción primaria, pero también tiene que ver con la destrucción de la clase trabajadora. Porque la clase trabajadora, cuando uno genera industria, se empodera, se generan gremios, se generan comisiones y juntas internas, la gente reclama. Y en un punto la clase trabajadora, como sucedió aquí en la Argentina, en los programas de La Falda, de Huerto Grande, de la CGT de los argentinos, empieza a tener ideas conjuntas de cómo organizar la patria, de querer conducir los destinos de la patria, porque al fin y al cabo es la mayoría, la clase trabajadora es la mayoría de la patria, y la mayoría tiene que diseñar su propia idea de país. Cuando estas cosas suceden, los oligarcas, el imperialismo, el establishment, sus representantes, ya sea militares, o los políticos que tenemos ahora, apuntan a destruirla, a hacerla retroceder en sus cosquitas y en sus derechos. Hoy le comentaba, y lo vamos a tratar de analizar, aunque es muy complejo, esta nota editorial de La Nación del 26 de julio, que se llama Un cambio indispensable en las relaciones laborales, y que con un lenguaje engañoso, que parece amable y delicado, lo que está proponiendo es suprimir conquistas elementales de la clase trabajadora. Exactamente, eso para que invierta. Métale. Le voy a poner una música para introducir un tema que a usted le va a gustar el tema, y le va a gustar el tema que vamos a tratar bien a partir de esta música. Dale, Mabel, con eso. Ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Quería escuchar mucho el helicóptero, Fanesi, por eso lo dejé. No, está muy bien, está muy bien. Pero detrás de ese tema, qué fantástico. Carlos. Llegó el comandante y mandó parar. a parar. Se acabó la diversión. Carlos Puebla y los tradicionales. Los tradicionales, mire, usted no lo tenía. No sabía que era el grupo, se llamaba así, ¿no? No, curiosidad. Bueno, le traje esto porque vamos a hablar del asalto al cuartel Moncada del 26. Un poco contradictorio, ¿no? Sí. Hacer música revolucionaria y llamarse los tradicionales. Bueno, porque es una contradicción. Música tradicional de Cuba, claro, digamos, el son, ese eso, tipo de ritmo, ¿no? Esas son las cuestiones que hay que respetar en todo caso. El 26 de julio del año 1953, un grupo, dijimos algo al principio, un grupo insurgente liderado por un diputado que había sido corrido por la dictadura de Batista, que se llamaba Fidel Castro, intenta copar dos cuarteles de Cuba, uno en Moncada, el Moncada, que estaba en una de las ciudades más grandes de Cuba, que es Santiago, y el otro en el cuartel de Céspedes, ¿no? De Bayamo. El otro es el cuartel de Bayamo. De Bayamo, pero que estaba en la ciudad de Céspedes, que es cercana, más cercana a La Habana, creo. Después lo voy a confirmar. En realidad la ciudad era de Bayamo. El fuerte tiene un nombre... De Manuel Céspedes o algo así. Exactamente. Ahora le voy a confirmar. La ciudad era Bayamo. Ahí fueron 28 los combatientes, y fueron también derrotados, por supuesto. Sí, le decía hoy al principio del programa que este tipo de derrotas, porque en realidad no pudieron tomar el cuartel, la idea era robar las armas y dirigirse a las sierras y hacer la guerra desde las sierras, ¿no? No pudieron hacerlo, pero, digamos, muchos fueron asesinados, fusilados, luego torturados. El líder, que era conocido porque era un diputado, fue detenido junto con otros, con dos mujeres que integraban el grupo y otro grupo de compañeros. Hubo un juicio que se hizo, que le hizo la dictadura de Batista, y en ese juicio dice esa famosa frase Fidel, que es: la historia me absolverá. Se podría decir, Rubén, que es el comienzo de la etapa revolucionaria de Cuba, que culminaría en el 59, ¿no? Exactamente. El intento de toma y el fracaso, eran 135 los jóvenes, que no eran combatientes, eran jóvenes, militantes de un partido que se llamaba Partido Ortodoxo, el partido de los Chivás, del cual Fidel había sido electo diputado, y la irrupción de Batista con un golpe militar impidió la asunción de todo, fue el inicio de lo que fue, de lo que después se transformó el proceso revolucionario, ¿no? Recordemos que son fusilados, como bien usted decía, muchísimos. Creo que hay 80 muertos en total. Exactamente. Fueron torturados. Y finalmente en el año 55, y por intervención de la curia cubana, hay que decirlo, porque los padres de Fidel estaban muy ligados a la curia y tenían una posición económica sólida. Bueno, con esa intervención son liberados. Y también cierta presión popular y cierta necesidad del gobierno de mostrarse internacionalmente como un gobierno tolerante, no como una dictadura. No, aparte que, como usted dice, yo decía la intervención por un lado de la curia y por otro lado la presión que hubo en el pueblo. Recordemos que de ahí, en el 55, cuando son liberados todos los presos, inclusive Fidel, se van a México y planean la contraofensiva con un desembarco en Cuba, pero al mismo tiempo se desarrolló todo un movimiento social, un movimiento cívico. Que se llamó 26 de julio, el que funda Fidel se llama 26 de julio, pero eso arrastró un montón de movilización. Exactamente, había una construcción que se llamaba Asociación Cívica, o un nombre, en el cual confluyeron infinidad de sectores, sí. Hasta sectores de la política vieja, como del expresidente Prío Socarras, que no era precisamente un revolucionario, pero todos confluyeron en esa formación cívica en lo que fue el proceso revolucionario, cuyo brazo armado era el 26 de julio, en que encabezaba Fidel, y que tenía además en las principales ciudades y en casi todos los pueblos sus propios militantes, sus propios cuadros políticos. Bueno, después Fidel conocería al Che, en esta incursión no participa. Exacto. El Che no lo conoce a Fidel todavía. No. Participan todavía Raúl y Santa María, que son Abel, que Santa María. Abel Santa María, que son los que conducen los distintos focos de ataque. Exacto. Bueno, vamos a escuchar algunos audios después muy entrañables que tienen que ver con lo que se habló y con esto también. Pero tenemos que ir a la tandita de las 15:30. Dale, Mabel, por favor. AM 740. Radio Rebelde.

en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Ustedes habrán identificado a la persona que hablaba, ¿no es cierto? Ya en el año 2000, ¿no? Otra voz, más años arriba. Con el que mandó parar, ¿no? Llegó el comandante y mandó parar. Fidel Castro, exactamente, en una primera de mayo del año 2000 en la Plaza de la Revolución, explicándonos que es una revolución para él, no para Onganía. Exactamente. Para nosotros, no para Onganía. Para nosotros. Bueno, vamos a escuchar ahora a otro líder popular que, fíjese, también hablaban los compañeros de los bastones largos de que los tildaban de comunistas, de judíos. Fíjese también a quién tildaban de comunista, y acá lo dice. Es el audio F, Mabelita. Son admirables esos muchachos. Son admirables. Y el Che Guevara es... Ha muerto él, pero van a salir mil Che Guevara, si esto sí. Porque eso es mula a la juventud que tiene la obligación de hacer. Sí, las cosas hay que verlas como son. Yo creo que, no sé si yo estaré equivocado, pero yo estoy con ellos. Como estoy con Fidel Castro, como estoy con toda esa gente que ha liberado su país. Ahora dicen que es comunista, y a mí que me importa que sea comunista. Comunista. El Fidel es tan comunista como yo. Más bien es justicialista. Bueno. Interesante. Usted identificó el líder popular, por supuesto, que decía, ¿no? Por supuesto, y bueno, Juan Domingo, ¿no? Juan Domingo Perón, el criollo Juan Perón, como suele decir un querido compañero nuestro. Y digo, para algunos que se creen peronistas y que tienen por eso el derecho de descalificar a aquellos que considera que están a su izquierda, ¿no? Precisamente, Perón está demostrando lo otro. O sea, Perón dice todo aquel que en esta frase lo que Perón está diciendo, todo aquel que luche contra la injusticia en el mundo es un compañero. Y contra el imperialismo y contra las corporaciones, que en definitiva son los que generan las injusticias, ¿no? Contra el imperialismo y contra las corporaciones, ese es un compañero. No importa cómo se llame, o cómo se tilde políticamente, o cómo se autodefina. Ese es un compañero. Bueno, esto es lo que hay que aprender. Bueno, escuchamos estos audios porque tiene que ver mucho con lo del Moncada y también con las frases que indignan puestas en ciertas bocas, ¿no? Exactamente. En este caso, en las bocas adecuadas. Tenemos montones de llamados. Vamos a darle protagonismo. La verdad es que los oyentes son protagonistas. Sí, radio. Totalmente. Son hasta dueños de la radio, le dice. Es así. Hasta la sostienen económicamente como corresponde. Así que vamos a empezar a escuchar todo eso. Dale, Mabel. Hola gente, Julián de Parque Chas. Bueno, quiero hacer una observación que no es para generar polémica al pedo, pero es algo que yo veo mediáticamente con desazón y con bronca, que los que más defienden los 12 años enérgicamente en términos mediáticos y con argumentos más sólidos son gente que no son peronistas. Por ejemplo, Forja, Moró, Leandro Santoro, Gustavo López, Raimundi. Es cuando les hacen un reportaje televisivo, defienden con más uñas y dientes y garras al proyecto anterior que un peronista, por ejemplo, que la intendenta de La Matanza. Que cuando le dicen, dejaron 7% de déficit, la mina no dice nada. Es verdad. Curioso, ¿no? Es curioso. Hay muchos otros peronistas que también lo hacen, ¿no? Compañero, recordemos de Petri o cuando sale Kicillof, Recalde. Ellos también. Los compañeros de la Cámpora en general. Esto también es así. Pero hay algunos que se hacen los dos votos. Pero a mí me da mucha bronca cuando los opositores, o en este caso que son los oficialistas, la gente del macrismo o de los Frentes Renovados, dice, bueno, lo que pasa es que no se crearon puestos de trabajo en 4 años. Te hablan de años, la herencia recibida. De la herencia recibida. De y que no se contesta. De que el país no creció. Mentira. Se generaron 600.000 puestos de trabajo en los últimos 4 años. Podemos decir que no alcanza, pero se generaron y no se despidió masivamente. Y por otro lado, hubo un crecimiento el año pasado. La Argentina creció casi 2 puntos. Y esto no se contesta. Tiene razón el compañero. Y por ahí lo contesta así Moró, también de Petri, por supuesto. O por ahí Gustavo López, cuando sí, los tapan la boca y dicen, no, flaco, eso no es así. Es una mentira. Se dice cuando se aumentan las tarifas, se dice que es una herencia recibida. No, lo que se ha cambiado es la matriz de recaudación. Exacto. Se le ha dejado de sacar a los que más tienen, exacto, a los dueños de la tierra, a las mineras, a las grandes industrias, y se pretende que eso lo paguen los usuarios, los trabajadores, el pueblo argentino. Tampoco se dice eso y hay que decirlo todo el tiempo, hay que decirlo porque esa es la matriz de este gobierno. Exacto. Una por matriz eso, injusta. Es así. Por eso escucho este programa, Varela, a ver, porque lo escucha usted. Deme más llamado, a ver. Hola, buenas tardes, queridos compañeros de Radio Rebelde. La verdad que digo, no me voy a emocionar con los mensajes, con lo que dice la presidenta, con lo que dice nuestra querida Eva Perón. Y no puedo, creo que a medida que pasa el tiempo uno va envejeciendo y con estas cosas se emociona muchísimo, porque vemos cómo esa gente tan maravillosa han luchado tanto por este pueblo y nosotros, ¿por qué hoy nos estamos dejando basurear con este hombre? Pero yo creo que tiene muy poca vida ya, ¿eh? Les aseguro que esto o él arregla o se va. Una de las dos. Le mando un abrazo. Estamos muchas gracias, compañera. Estamos en la misma tónica. Coincidimos. ¿No? Es más, yo me conformo con que siga vivo, pero que se vaya. Con eso me conformo. Hay que echarlo. Dale un llamado más. Hola, compañeros de Radio Rebelde, Liliana de Villa Diamante. La pucha, si será cierto aquello que dijo Evita. Mi nietita de 7 años no hace más que dibujar a Cristina y a Evita. Tanto es así que el otro día, viendo la tele, ella lee en un videograf que decía, ¿puede ir presa Cristina? Y ella solita dijo, si Cristina va presa, yo voy presa con ella. Es increíble. ¡Qué fenómeno! Sí, tenemos nuestros niños que, sí, como digo yo, no somos nosotros, van a ser ellos. Gracias, los que lleven, los que saquen nuestra nación adelante. Gracias. Muy bien. Mucho de eso dijo ayer Cristina, ¿eh? Sí, sí. Una cosa que cayó muy bien fue cuando comparó las fotos de Hugo y una que tiene la boina puesta. A mí me gusta usar boina, dijo en algún momento. Y en otro momento dijo, y si hay que ponerse la boina, nos ponemos la boina. Después lo trató de suavizar, pero eso provocó una explosión en la gente. Porque, bueno, cuando uno es agredido, uno se tiene que resistir. Eso es así. Y si hay que ponerse la boina, nos vamos a poner todos. Nos pondremos la boina y algo más si es necesario. Estando siempre con boina, ¿qué dices? Sí, pero yo porque soy pelado y tengo frío en la cabeza. Frío en la cabeza, claro. Exactamente. Dele otra llamadita, Pablo. Sí, muy buenos días nuevamente. Mi nombre es Eugenia, soy de Quilmes y le contesto a ese odioso Carlos de San Isidro, claro, donde están los oligarcas. Yo soy muy contenta de colaborar con Radio Rebelde, porque lo que quiero es una radio nuestra, no que venga estos grandes mortojeros y supermercado y Ala y Jabonala y todo eso. No me gusta. Va a ser bancado por nosotros y vamos a hablar aunque sea de una corneta, vamos a hablar aunque sea, no sé, parándonos en la calle. Pero qué fenómeno, compañera, eso es lo que planteamos, sí, sí. Orgullosamente bancamos esta radio. Nos mandan fotos del glaciar Perito Moreno, compañero, que están vacacionando en Calafate. Mire usted. Compañero dentista, ¿recuerda el compañero dentista? Ah, el dentista, claro, sí. Se compró un terrenito allá en Calafate. Mire qué bien. La casa de Cristina. Muy bien. Es un lugar maravilloso, por supuesto. Sí, muy lindo lugar. Mucho frío, hay que ir ahí, hace mucho frío. Sí, yo no iría, le digo. Compañero Federico, le mandamos un abrazo a Federico, a Marisa y a la niña, Ailén, que habitualmente nos saluda también. Vamos con otro, dale. Hola, buenas tardes para los compañeros de la radio que están en este momento en el aire. Les quiero transmitir que yo como oyente estoy orgullosa de poder sostener y contribuir al sostenimiento de una radio. No sé si hay muchas en el mundo que son elegidas por la gente y que son seguidas por ellas, por su lealtad. Así que al señor de Lomas de San Isidro que llamó, quiero decirle que nosotros estamos muy contentos de pagar la radio y lo vamos a seguir haciendo todo el tiempo. Muchas gracias, y además muchas gracias a ese señor por escucharnos. Mirta de Palermo. Gracias, Mirta. Gracias. Sí, el masoquista. Y tal vez, tal vez Carlos es una de esas tantas personas. Los personificamos en él, no por encarnizarnos con Después Carlos. Dicen que nosotros somos los que odiamos, los que hacemos la guerra. Exacto. No lo tampoco estigmaticemos, pero contestemos en él, en su persona, a muchos. Esto es lo que no les entra en la cabeza, que hay otras formas de generar presupuestos, que hay otra forma de generar alternativas económicas para sostener diferentes propuestas del campo popular, ¿no? Así como una radio, como una cooperativa, como un emprendimiento colectivo. Es la cabeza distinta. Para gente así, lo que vale es la guita que viene de arriba, de las grandes empresas. Eso debería sostener todo. Y eso es la dignidad. La dignidad para nosotros es otra cosa. La dignidad es lo que se cosecha de los compañeros del abajo. Sí, señor. Vamos con otro llamado. Hola, Radio Rebelde, habla Mario de Lanús. Estaba escuchando al señor este que hace el comentario de Copani. A mí me parece, él está conduciendo el programa y las opiniones se las tiene que guardar. Está bien, no le gusta el fenómeno, pero no tiene que estar opinando porque queda mal. Pierde el rédito su programa. Yo soy músico y yo no haría lo que hace él, de opinar. A veces las opiniones hay que guardárselas cuando está en este caso como él, que está hablando a la gente y que la gente lo escucha. Gracias. Bien, compañero, nos están llegando imágenes de Morón, calles cortadas, comercios cerrados. Por supuesto que en los canales de cable no se ven todas las situaciones en distintos focos de movilización que hay en distintas partes del país. En distintos lugares. También vamos a hablar de lo de Cristina de ayer, algunas cosas que dijo, no vamos a entender, estuvimos presentes ahí. Vamos a escuchar, hay más llamados todavía, montones. Hola, les habla Pablo Nepú. Bueno, compañeros, vamos a tratar de instruir un poco a Carlos. Isidro Casanova, ¿no? ¿Dónde era que dijo? La verdad que no presté atención. Loma de San Isidro. Aparentemente es un hombre de edad. Que lea el entrañable Ricardo Horvath. Que lea la trama secreta de la radiodifusión argentina. Sí. Digo, yo así se desando un poco el muchacho o el señor. Tenemos que empezar a persuadir. Y qué mejor que persuadir el tema este con Ricardo Horvath, ¿no? Sí, y si señor. No aprende, bueno, ya está. Desaparecido el año pasado, Ricardo, sí, ¿no? Sí, un gran periodista. Un gran periodista y un compañero que hizo toda una investigación muy profunda, no solo de la radiofonía, sino del tango social. Sí, especialista en ese tema. Es verdad. Tiene algún libro sobre eso también. Dale con otra llamadita. Bueno, rebeldes, ¿cómo les va? Elena de Agronomía. Están escuchando a algunos oyentes que tienen otras opiniones y no son muy delicados para decirlas, pero yo digo, nosotros cientos de miles los escuchamos a ustedes y los elegimos. Y el que tiene otra opinión, bueno, estamos en democracia, que la tenga, es bueno también eso, aunque no las compartimos absolutamente. Pero acá lo que nos faltó es la puntada final de la ley de medios, que no haya monopolios. Entonces iba a haber muchos programas en la radio, muchos programas en la televisión, muchos diarios en todas las partes de nuestro país, donde habría una pluralidad de opiniones. Sí, lo único que yo agregaría, estos compañeros como, no compañeros, estas oyentes como Carlos de San Isidro, el problema es que ese boqueo, ese discurso antipopular, después tiene un brazo armado, se convierte o en una represión dictatorial o una represión en democracia, porque cuando se acaban las ideas, las discusiones, cuando se agrede, se insulta, se menosprecia, se disminuye, después el único recurso que queda es el de la agresión física directa. Por eso decimos, los del 55, los de la fusiladora, destruyeron todos los símbolos del peronismo. Buscaban ofender, buscaban borrar la memoria de los compañeros, y eso provocaba mucha indignación. Pero la resistencia en ese sentido siempre fue tranquila y eficiente, digamos. Bueno, enérgica, pero respondiendo con serenidad a los distintos ataques, muchas veces sufriendo cárcel, tortura, exilio, y después ni hablemos de lo que fue el 76, ¿no? Pero pareciera que esta gente no conoce la historia, o la oculta, o no la quiere ver, ¿no? No, y provocan revulsivos porque ese intento de desaparición del peronismo, una utopía, es más fácil hacer una revolución socialista que hacer desaparecer el peronismo en este país. Lo que generó fue un revulsivo que con el cual se fortaleció el peronismo y se llegó a lo que se llegó en el 73 con el retorno de Perón y el retorno a la democracia, ¿no? A ver, dale más llamado. Hola, sí, buenas tardes, muchachos. Hola, Fabián de Villaneda. Saludos a los dos. Hablando de este muchacho que llamó el Loma de San Isidro, y es interesante lo que dice, ojo, no hay que tomarlo a la ligera. Hay un proyecto en el peronismo de tomar el peronismo de la derecha y hacer una opción como derecha dura con Macri y una derecha blanda con Massa, o una derecha más social. O sea, dejarnos como Perú con dos opciones únicas de derecha y no tener opción de otra cosa. Ojo, muchachos, que no nos tomen el partido. Gracias. Es así, Fabián, el compañero Fabián, un abrazo, sí, un abrazo, que estuvo acá con nosotros el viernes, ¿no? Sí, señor. Tiene razón, mucha razón. Sí. Va a ir con otro más. Sí, compañeros, Carmen de San Justo. Bueno, la verdad que me gusta mucho el programa que ustedes hacen. No lo puedo escuchar todos los viernes, ojalá ustedes lo pudieran repetir en la semana. Bueno, hoy sí los estoy escuchando. Y bueno, yo les dejé unas palabras de Evita. Mabelita, te dejé unas palabras de Evita. No sé si habrá salido, es una grabación que tengo, es muy poquito. Pero creo que ustedes no lo han pasado. La verdad que es histórica esas palabras de nuestra querida compañera Eva. Y bueno, la gente en la calle ya se está dando cuenta. Me crucé con una persona que dijo que Martínez Dios es un bebé de pecho al lado de estos de los que nos están gobernando. Un fuerte abrazo, compañero. Hay muchos arrepentidos. Sí, sí, se están viendo, ¿eh? Un fuerte abrazo, compañera. Ahora vamos a ver si dónde dejaste la... No la encontramos, si podés precisar o llamar, no encontramos la grabación, sino con gusto la pasamos, ¿sí? Bueno, después... Mabel, que la nombraron a la Mabel. Mabel es una genia, ya los oyentes la tienen en cuenta, cómo no, y como debe ser, ¿no? Bueno, a ver, vamos, dos llamaditos más y vamos a pasar un temita, ¿eh? Dale. Por favor, no digan más peronismo de izquierda. Yo trabajé con Perón desde el 72 hasta que murió en el 74, muy cerca de él, porque yo trabajaba con Osinde, y Perón de izquierda no tenía ni un pelo, la odiaba a la izquierda. Tanto es así que ordenó aniquilarla como diera lugar, si no se podía por derecha, por izquierda. Saludos, señores zurditos. Claro, no hay nada que agregar. Usted ya se condenó. Conocido. Bueno, uno de los responsables de la masacre de Ezeiza. Uno de los militares más sangrientos que... ¿Para qué nos escuchará este hombre? No sé, será para decirnos zurditos. Yo podría creer que nos escucha para saber lo que decimos, pero es peligroso. Exponerse a que lo identifiquemos. Es peligroso. De cualquier manera, ya está. Con lo que dijo, ya está. No hay nada más que agregar. Está bien, tiene usted razón, Carlos. Vamos a poner otra llamada para suavizar y después vamos al temita musical. Hola, compañeros de Radio Rebelde. Bueno, la verdad que hoy, como dicen ahí Guillermo, se conmemora, no hoy, sino el 26 de julio, otro doble aniversario, como fue el 19 de julio, con la desaparición física de Cacho y de Robbie Santucho. En este aniversario del 26 de julio, el fallecimiento de la compañera Evita y la revolución cubana. También hay que decir que un 26 de julio se dio la revolución del parque de los radicales. Pero sobre la revolución cubana, lo que quería decir, que me parece muy importante destacar, esa primera revolución en América, encabezada por Fidel Castro. Bueno, se cortó lo demás. ¿No? ¿Seguirá no el próximo? Pasar uno más, a ver si sigue ahí. Bueno, buenas tardes, no. Elena de Agronomía, ¿cómo les va? Yo los estaba escuchando, pero Elena, siempre llama Elena. Me estaba acordando de dos o tres cosas que dijo Cristina ayer, ¿no? Que dijo que para tener herramientas, para poder darle validez a todas las leyes que se han dictado para digamos, tener en cuenta los derechos de todos y que no sean boicoteados, va a haber que tenemos que pensar en una reforma de la Constitución para encontrar una herramienta, ¿no?, que haga más poderosa esa adquisición de derechos que se adquirieron, valga la redundancia, por las leyes que dictó el gobierno anterior, del que ella fue la cabeza principal. Bueno, yo entendí también eso ayer estando ya en el Instituto Patria. habló de un cuerpo legislativo para protegernos de estos gobiernos depredadores, ¿no? A poner una base legal que impida que venga un gobierno electo popularmente y desbarate todas las conquistas de las mayorías. Eso para mí se entiende como una reforma de la Constitución, que como lo venimos diciendo acá, es lo que se ha hecho en los países donde perduran esos gobiernos. Tanto sea Venezuela, Ecuador como Bolivia, son los tres países que reformaron durante estos periodos de progresismo nacional y popular, o como lo quiera usted llamar, de gobiernos revolucionarios, más o menos, modificaron sus constituciones y perduran en el poder, porque han logrado hacer una estructura de defensa de los que menos tienen y le han dificultado mucho a los sectores reaccionarios a acceder al poder. Vamos a escuchar. La compañera citó a Cristina, nos viene al pelo, porque vamos a citar al homenajeado de ayer. En este caso, Chávez es extraordinario. Desde el punto de vista del audio y de las imágenes, era un ser maravilloso como líder, pero histriónico. Y cantaba, y no cantaba tan mal, y hacía programas de radio, pero acá lo vamos a escuchar. Justamente, fíjense lo que canta: los que mueren por la vida no merecen llamarse muertos. Y vamos con eso a la tandita y volvemos en unos minutos, dale. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y a partir de este momento está prohibido llorarlo. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos upa carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantares de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la quiera alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyenda. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción, sino que con las manos del pueblo, que viene el latir de bongo, color de vino ancestral, jineteando un tiempo austral. Canta, canta, compañera, canta, canta, compañera, canta, canta, compañera, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Tienes ese corazón. Salí primera, el yanqui teme que tú te levantes. América Latina obrera, no sé por qué no lo hace. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme al grito, yanqui bojo, yanqui bojo. Y viene remontando la Amazona, el grito rebelde del carioca. Y viene a unirse con su hermano, el soldado venezolano, el obrero venezolano, el estudiante venezolano, el indio venezolano, la mujer venezolana. América Latina obrera, América Latina, ¡viva la primera! ¡Salí primera! ¡Salí primera y su canto que fue siembra! AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Tener un socio estratégico como Qatar sería muy bueno para la Argentina. Así lo sostuvo el presidente Mauricio Macri y agregó que son países complementarios que pueden desarrollar muchos objetivos en común. El mandatario formuló estas declaraciones en la cena de honor que ofreció en la residencia de Olivos al emir de Qatar y su comitiva, luego de firmar varios convenios bilaterales de cooperación mutua. La preocupación es por la seguridad alimentaria, por las energías renovables, por la innovación de la tecnología y por la pasión por el fútbol. Esperamos realmente esta amistad vaya creciendo con el tiempo y que sea realmente de mutuo beneficio para ambos pueblos. Turismo. Entre Ríos y Brasil cooperarán en materia turística. Es a través de un acuerdo alcanzado durante un encuentro entre el ministro de Turismo Provincial, Adrián Fuertes, y la ministra consejera de la Embajada de Brasil en la Argentina, Gisela Padován. El convenio incluye acciones de cooperación mutua en materia de promoción turística para fortalecer el intercambio de visitantes y potenciar el conocimiento de los atractivos naturales e históricos de ambos destinos. Deportes. Manu Ginóbili dijo que jugar el cuarto juego olímpico es un regalito que no pensó. El basquetbolista lo expresó en referencia a su próxima participación en los Juegos de Río de Janeiro 2016, que se disputarán desde el 5 de agosto. El jugador brindó una conferencia de prensa tras llegar a Córdoba junto a sus compañeros del seleccionado argentino, donde disputará a partir de hoy el Super 4, un certamen de preparación que contará también con las actuaciones de Francia, Croacia y Serbia. Además, el bahiense dijo que es un gran privilegio estar en la cita olímpica y remarcó que tuvo la enorme fortuna de haberlo vivido ya 3 veces y todas fueron un placer. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM 740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde. Con la conducción de Osvaldo Lanari. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo liberación. Quinto bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Veo que se ríen mucho. ¿Por qué? Porque ya estábamos en el aire y usted hacía gestos con la mano, pero como hace usted, escuchando que me hace acordar algún bailarín de flamenco, ¿vio? Piero. Sí. Estaba escuchando cantar a Piero. Ah, bueno, bueno. Pues ya estábamos en el aire. ¿A usted le gusta ese gesto flamenco que hace, no? Con sí, las manos de venga para acá, claro, una cosa así. Le pido a Mabel que me dé ahí. Muy bien, ¿no? Pero es artístico. Está bien eso, sí. Bueno, no podemos establecer esta comunicación con Jujuy. Digamos que en Jujuy hubo una movilización por la noche de los, por la noche del apagón. Hoy había otra movilización en la Plaza Central de Jujuy. Lo que podemos decir, por lo que estuvimos hablando con los compañeros que viajaron allá con ATE, 150 compañeros de ATE Capital acompañaron aquella movilización, es que la situación allá es compleja. Hay fuerza en los compañeros de la Tupac Amaru, en las organizaciones políticas y sociales que los bancan. Pero la derrota electoral a manos de Gerardo Morales y cierta estigmatización que se hizo de la Tupac Amaru, que de alguna manera para lo que es la realidad jujeña, la Tupac es una especie de revolución en Jujuy. Yo acá tengo en mi mano un libro a todo color hecho por la Tupac Amaru, en lo que se muestran, hecho hace varios años atrás, que se llama Rendimos Cuentas, y donde se muestran fotos de todos los emprendimientos, colegios, talleres de producción, fábricas, viviendas, construcción de viviendas, lugares de esparcimiento. Más de una verdadero, como dice, como decía Morales en una nota que leyó Berbisky el otro día en el Comité de por la Libertad Milagro Salo de la Nacional, decía, para argumentar a favor de Milagro Sala, leía Él quería argumentar en contra, pero... Sí, sí. Berbisky lo hacía para argumentar a favor. Ah, perdón, creí que hablaba para de argumentar Morales, a favor de Milagro, se le ocurrió una mejor cosa que leer dichos de Gerardo Morales, claro, el gobernador de Jujuy, que en una presentación hecha a las cámaras en Jujuy, explicaba que había como una especie de Estado paralelo, que se hacía cargo de montones de cosas que tendría que hacer el Estado. Y esto es lo que están sancionando la sociedad jujeña, la acomodada, y hay cierto temor y cierto subirse a la opinión de la clase dominante, de sectores populares, que lo que han logrado es una persecución que termina con el encarcelamiento no solo de Milagro, sino de 13 compañeros más. Y nosotros los que estamos fuera de la provincia de Jujuy, por ahí estamos militando con más fuerza que de lo que se ve dentro de la misma provincia, donde estos compañeros están muy, muy relegados. Pese a que la movilización de la noche de los apagones fue muy grande también. Evidentemente, la sociedad jujeña está sancionando ese proceso de cambio profundo que encabezó la Tupac Amaru. Recordemos que es una provincia en donde se está desarrollando un gobierno que prácticamente la ha militarizado. Recordemos que hubo un número de gendarmes muertos en un accidente en la ruta con un micro de gendarmería que le mandaba a Patricia Bullrich para reprimir las movilizaciones, si mal no recuerdo, de ATE a Morales, casi a principio del gobierno, en enero, febrero, por ahí. Recordemos la encarcelación de Milagro, como usted decía, y varios de sus militantes. Recordemos la paliza que le dieron a ATE en la capital jujeña, que cuando se tomaron edificios pacíficamente en reclamos por mejoras salariales y fueron reprimidos duramente y sacados de los edificios a los golpes, siendo que era una protesta pacífica. Y recordemos lo que pasó el otro día en el Ingenio Ledesma, en donde un grupo de trabajadores que estaban desarrollando una huelga y estaban dentro del ingenio fueron reprimidos violentamente por la policía y varios heridos. A raíz de eso ahora se están cortando la ruta. Digo, la propuesta política de Morales pasa indefectiblemente por la mano dura, ¿no? Estos radicales que se dicen tan democráticos y estos mismos tipos que reclamaban el diálogo al gobierno de Néstor y Cristina, que planteaban con Navidad, el diálogo de ellos es bala de goma y palo, ese es el diálogo de ellos. Financiado por el gobierno nacional, financiado que está girando a la provincia de Jujuy, como nunca se hizo, 500 millones de dólares casi por mes. Exactamente, de pesos. Pero bueno, por supuesto, porque Morales está en consenso con Macri. Lo que pasa es que

de ir a aquellas reuniones clandestinas en el sindicato de farmacia, en la década de la resistencia, y después viajando mucho por el mundo, corresponsal del diario La Jornada de México, ese diario progresista que tanto ha resistido durante tantos años. Tuvo la oportunidad de conocer a Hugo Chávez desde el principio, cuando Hugo Chávez cae preso en el 93, en el principio cuando vino acá a la Argentina, también invitado por los compañeros de aquí, que estuvo en el sindicato de farmacia, que estuvo en el Centro Cultural Discépolo, donde disertó, cuando no lo conocía nadie, cuando era estigmatizado como un militar fascista. Y ahí Estela ya se dio cuenta quién era, y también con amistad con Fidel Castro se dieron cuenta de qué se trataba aquel comandante que había surgido de las revueltas de Caracas en la década de los 90. Y después, una de sus tantas intervenciones tan histriónicas y tan transgresoras, tan reveladoras de la capacidad que tenemos todos nuestros pueblos y nuestros líderes de poder hacer ciertas cosas que parece que estuvieran vedadas o tuviéramos impedimentos para hacerla, en la Asamblea de las Naciones Unidas, Hugo Chávez dice lo siguiente. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Bueno, para una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título, La receta del diablo. Extraordinario Hugo Chávez. Un fenómeno. Con un coraje enorme, hablando en la Asamblea de las Naciones Unidas, diciendo las cosas que nadie dijo nunca en esa asamblea, citando, aquí estuvo donde había hablado el presidente Bush el día anterior, y en el momento que vio que hay silencio y la gente se ríe, porque cuando dice aquí estuvo el diablo, se junta las manos como para rezar y hace la señal de la cruz y hace reír a todo el mundo, con su cita de la necesidad de un psiquiatra para identificar esa enfermedad que es creerse dueño del mundo, ¿no? Son esos grandes líderes que, bueno, que aparecen cada tanto y hablan sin hipocresía, hablan sin ningún tipo de cortapisas. Néstor también era un poco así. Sí, sí, sí. Guevara, por tomar otro ejemplo, en la Asamblea de la ONU, de las Naciones Unidas, ¿Era de la ONU? Creí que era de las Américas. El mismo lugar, el mismo mármol, que hace, el discurso de la OEA, creo que. El discurso de Che Guevara es en la ONU también, 30 años antes, pero tiene la misma decoración. Es así. Pero bueno, que cuánta falta nos están haciendo. Sí. Vamos a escucharlo. Le propongo escucharlo a Hugo en una canción tradicional, en una canción llanera del folclore típico de Venezuela, de las planicies, esas con leves cuchillas, inclinaciones, que tiene mucho Venezuela, donde es él, de Sabaneta, que es el pueblo donde nació, aquí con un famoso cantante venezolano, y cantando muy bien, escúchelo con ese ritmo que tiene la música llanera. Dale con eso. Parandiendo. bajo el tallo y en este un potro en pelo. Si soy seguro en la tanto, yo soy un hombre tan criollo que nací en un vecindario, yo parradí en el Cedral, en el frío y Mateguamo, cuando había caballo bueno y se conseguía orejano, que había pastor real en bruto y era silvestre el ganado, que se bebía el aguardiente en la boca un menejano, que las capoteras eran cuero de rejivenado, con tres punteos en el arpa y me sobra hasta el contrario, como el gallo gallino, que cuando no gano empato, es por eso que yo digo siempre cuando estoy cantando, y un portero como yo, si ha nacido está mamando, yo no sé por qué la pura voz, hombre tan vergatario. ¿Cuánto se extraña, no? Ayer lo recordamos. Les recomiendo entrar a nuestra página de Facebook, Peronismo de Base. Está toda la conferencia con todos los recuerdos de Estela Calón y del embajador Martínez Mendoza, que fue desde el año 71 compañero de armas en las escuelas militares. Contó muchas anécdotas muy graciosas, Diego Chávez. Y lo siguió y lo sigue, en este caso ejerciendo la embajada aquí en Argentina, pero es un ferviente defensor de la revolución bolivariana, también el chivo Agustín Rossi y cierre de Cristina, o sea que vale la pena. También un video que se pasó en homenaje. Vamos a analizar después un poquito las cosas que dijo Cristina, vamos a analizar este documento vergonzoso del diario La Nación. Yo, ¿sabe qué? No sé si vamos a poder hacer todo eso, porque Babel me dice que hay como 20 llamadas. Y vamos a tener que pasar la llamada, porque si no se van a quejar los oyentes. Dale, vamos a darle todo lo que podamos hasta las 4:30. Hola, buenas tardes. ¿Sabés lo que pasa? No es que se equivocó la radio. Es que todo el mundo la quiere ver presa, que es una ladrona, que es esto, que es otro. Pero llega Cristina y, disculpa el término, se cagan todos. Un beso. Qué grande, es así. Es así, compañera. Dale con otro. Mira, recién me engancho con la radio, chicos, pero no sé quién me llamó, que está haciendo cachengue, pero hay que contestarle con altura, ¿viste? Hay que contestarle con capacidad, que ellos no la tienen. Ellos son ignorantes porque le lavan la cabeza, ¿entendés? Vienen a la televisión, escuchan la radio de La Nata, de Leuco, de todo eso, y le lavan la cabeza y no se dan cuenta, ¿viste? Son pobrecitos, son infantes. Tienen que contestarle así, decirle esto, ustedes se dejan lavar la cabeza. Escuchen otra radio y se van a dar cuenta. Gracias, Ricardo Avellaneda. Bien, Ricardo. De Avellaneda también, Ricardo. De Avellaneda. Sí. Dale con otro. Hola, chicos. Bueno, sigo enganchado, pero recién, ¿viste? Ahora estoy escuchando a todos ustedes y me estoy dando cuenta de los temas que están hablando. Pero bueno, Ricardo Avellaneda habla. Yo digo que la boina la tenemos que tener puesta ahora, porque ellos ya tienen la boina sí. Y arriba el casco, o sea que son tremendos, ¿viste? Sí. Son milicos eso. Sí, sí. Entonces nosotros más suavemente no tenemos que poner la boina, ¿viste? Porque la boina también es radical, el pueblo. Así que sigamos teniendo la boina, como dijo Cristina, ahí arriba, en nuestro atelier, ahí para en cualquier momento ponérsela. Gracias. Está preparada, Ricardo, compañero. Está preparada. Dale con otra. Hola, compañeros. Eliana de Villa de Mante, estuve hablando, pero bueno, se me cortó. Yo decía que hay compañeros peronistas, entre ellos Juliana Di Tullio, los Recalde, Tomada, Moreno, y bueno, y bienvenidos los conversos, porque son más fanáticos, así dicen, ¿no? Y de Copán, y bueno, yo también tenía mi cierto prejuicio, sin embargo, lo vi el 9 de junio en la Avellaneda, y la verdad que me tapó la boca. Fue precioso el espectáculo que hizo con su guitarra, sacaba una música, iba a otra música. La verdad que sí, me gusta mucho, Copani, gracias. Bueno, Eliana o Liliana, no me quedó claro. No me quedó claro. Pero bueno, después lo vamos a chequear. Después lo chequeamos, pero bueno, sí. Grabamos todos los llamados y los escuchamos de vuelta. Ha evolucionado mucho, Copani, hay que decirlo también. Sí, ¿no? Señor, dale. Y para lo de que es del pueblo, para el pueblo lo que es del pueblo, buenas tardes, Lidia de Versalles, perdón. Estoy nerviosa, estoy muy confundida, estoy con mucha bronca, con mucha ira. Esta gente que llaman por teléfono, si no gustan cambian el canal o en este caso el emisor y se acabó. Y ya son malos de entrañas. Les advierto, porque acá yo tengo de cerca a mi hermana y son así, son necios, malos de entrañas. No hay vuelta que darle. Yo llamaba para saber si en Hipólito Yrigoyen el 3100, que van a estar los descamisados, quería saber... Sí, y por eso yo en el 3100 es Fuetra, ¿no? Sí, sí. Creo que tienen un plenario. Hay un plenario. Que es mañana, y también nosotros tenemos un plenario mañana. De la EMBAR también. El peronismo de base, tenemos un plenario en ATE, ellos lo tienen en Fuetra. Exactamente. Y bueno... Pero ahí no... va a haber mucha discusión en el plenario descamisado, porque hay un sector de la dirigencia que está coqueteando con Massa, ¿no? Con Massa, lamentablemente. Lamentablemente. Se la van a poner dura los compañeros. Sí, sí. No va a ser fácil ese debate. No vamos a tener ese debate mañana en nuestra agrupación. No, ¿no? Sin duda. De ninguna manera. Duda. Yo creo que los compañeros tienen claro que Massa es lo mismo, es la continuidad del macrismo con otra careta. Más llamaditos, tenemos dos o tres minutitos más. Aclaro una cosa importante de los compañeros. Le contestan con mucha altura a este personaje, y que ya develó que es un tipo que estaba con un represor como Erosinde, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo le contestan con mucha altura, dale. Bueno, buenas tardes de Radio Rebelde, muy lindo el programa, pero yo vuelvo a repetir, este gobierno tendría que dar un paso al costado y renunciar, él y toda la banda de estos dirigentes, porque esto es peor que de la Rúa, y no quiero que sea peor que de la Rúa, porque si llegamos a ser como la Rúa, van a pasar muchas desgracias. La gente está desesperada, se cree que es chiste, y se ríen, y a mí la bronca que me da, que a mí cada vez tengo menos cosas en mi casa, me roban la plata de mi mesa, de mi comida, para dársela a los ricos, y este gobierno que tenemos, muerto de risa, haciendo caricaturas con el otro... Es como una pesadilla, compañera, es verdad. Pero estos tipos no se van, no van a dar un paso si al costado. Ganamos la calle. Si no ganamos la calle, no se van, estos tipos no se van. Sí. Hay que echarlos. Ayer lo dijo Stella Caloni también, de los intelectuales a los cuales les dijo con cierta fuerza, con cierta marcación estricta, nos hacen falta los intelectuales, pero no en claustros cerrados, sino en la calle también. Exactamente. Aportando desde la lucha. Dale con otro. Les quiero volver a proponer convocar al pueblo de la ciudad de Buenos Aires para hacerle juicio a todos los delincuentes de esto, tanto los de la usurpación del poder, yo no le digo presidente, yo le digo usurpador, que son delincuentes a nivel criminal, hacerle juicio por todos los daños que nos están perjudicando por los cortes, porque nosotros toda la población tiene las facturas pagas y nos cortan la luz y nos cortan el gas. Escúcheme, ya le hablé tres o cuatro veces, voy a tener que ir a otra radio, porque si ustedes están haciendo hablar de ahora del que se ocupa. Pero bueno, no es nuestra función solucionar. Nuestra función es comunicar y dialogar con los oyentes. Después tenemos que salir a la calle, compañero, y sacarlos a patada. En el bloque que viene vamos a dar el calendario de actividades del mes que entra en el lunes. Bien. Entre ellos incluye actividades que tienen que ver con esto que dice el compañero que llamó. Sí, sí. Esto lo tenemos que poner en la calle entre todos, compañero. No somos nosotros. Somos nosotros y usted, todos nosotros juntos. Somos interlocutores. Es así. Nosotros vamos a ir a la calle, sin duda, porque hemos estado siempre en la calle, pero hay que hacerlo, no es cuestión de que nosotros nadie lo puede hacer por nosotros, como decía exactamente Cachalcá. Y aparte tiene razón, esto es un usurpador de delincuente, es una asociación ilícita. Vamos a la tandita de las 4:30 y el bloque que viene es de mucho optimismo, de mucha fuerza, de mucho análisis político hacia adelante. Estás escuchando AM740. ¿Cuántos quedan? Radio deben quedar como 10 todavía. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Cuando Macri habla de corrupción, todos nos empezamos a cagar de la risa inmediatamente. Cartelizaron la obra pública desde la dictadura para acá y son los principales beneficiarios de haber esquilmado al Estado argentino en distintos momentos de la historia, ¿no? Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0, un piquete a la restauración conservadora. Mañana Nacional, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo, partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Mañana Nacional. Que no se apaguen nuestras voces. Haz tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es... Último bloque de Para el pueblo lo que es del pueblo. No vamos a dar mal los teléfonos porque no vamos a poder pasar todos los llamados. No, igualmente los compañeros ya sabe los teléfonos. Vamos a dar sí la cuenta corriente para los compañeros que nos están escuchando y tengan la posibilidad de aportar para el mantenimiento de la radio. Ustedes ya saben que estamos juntando fondos. También estamos tratando de buscar anunciantes. Hace falta mano de obra también para eso muchas veces, ¿no? Y a veces no tenemos tiempo los compañeros que para estamos aquí en la radio, que tenemos otra militancia. Uh-huh. Número de cuenta corriente 50-132-1, 50-132-1, Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001-4001. En la cooperativa, en la cuenta, está a nombre de la cooperativa Por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat de la Central. Anote, Carlos, tire unos mangos, déjese de embromar. El de San Isidro debe tener su moneda. Arroje unos manguitos para ese lado, pero seguro, sí, tío, allá de las lomas. Apoye acá. Mandeguita, que necesitamos seguir adelante. Bueno, un análisis de la nota de la Nación. En la nota de la Nación se proponen cambiar ciertas leyes, cambiar las estructuras del derecho de trabajo de la Argentina. Por ejemplo, El argumento que utilizan, primero que la herencia recibida, hablan de la herencia recibida, de todo lo que se promovió durante la década, los 12 años que gobernaron Néstor y Cristina, ha sido una calamidad para ellos, por supuesto, y lo que hay que lograr, según dicen ellos, es el aumento del empleo privado y una mejora en la competitividad, ¿no? Un discurso que tienen habitualmente. Suprimir el empleo público, reducir el Estado y reemplazarlo con empleo privado, para lo cual lo hacen falta inversiones. Ahora ellos proponen, entre otras cosas, por ejemplo, en primer punto, tener claro que toda imposición o carga del salario induce a la sustitución de mano de obra por capital. ¿Qué quiere decir esto? Los que dicen que no se cobren cargas sociales, que no se cobre la obra social, que no se cobre la cuota del sindicato, que no se saque los distintos... hay, según los convenios colectivos, según el tipo de trabajo, hay distintas... Aportes patronales y de los mismos trabajadores también, que sí. Se hacen, ¿no? ¿Y para qué? ¿Qué quiere decir la sustitución de mano de obra por capital? Que un tipo, en vez de poner una fábrica para fabricar acá en Argentina, invierta su capital en traer productos manufacturados en el exterior. Uh-huh. Entonces, dicen que con esto, sacando todas estas cargas sociales, esto ya se probó en la historia que esto no es así, por que uno saca las cargas sociales y el empleo igual baja, porque hay un diseño de país anterior a todo eso. Y después habla de que... por ejemplo, habla de una reforma laboral que tenga en consideración la productividad y los límites y posibilidades de cada empresa. Para lo cual sugiere que haya gremios por empresa, no gremios por rama o por sector productivo, o sea, debilitar, achicar, atomizar el espacio de negociación. Lo veíamos ayer en nuestro programa. Nosotros tenemos un programa también de la Secretaría de Acción Política de Arte Capital. Los días jueves, por ahora, de 13 a 15, vamos a extender también el horario, pero por ahora de jueves de 13 a 15, por la radio Germán Arda, la radio de ATE, uh-huh, que se puede sintonizar entrando a atecapital.org. Es online, es una radio digital, pero con mucha escucha de los lugares de trabajo. Sí. Y ayer decíamos, hablando del conflicto de Ledesma y hablando con los compañeros que habían estado en Jujuy, que, por ejemplo, Ledesma es una fábrica que tiene un gremio, que es un gremio fabril de la fábrica, y que incluye compañeros que son del área de la celulosa, del área del azúcar, del área de los jugos. Son distintas ramas de la producción que negocian todos porque hay una... como si estuvieran todos bajo el paraguas de esa empresa. Esto no es favorable a los trabajadores, es negativo para los trabajadores, porque cada trabajo tiene sus características, tiene sus dificultades. Seguramente los que están en la celulosa tienen dificultades en la cantidad de horas que trabajan, en las etapas en las cuales tienen que jubilarse, porque son trabajos contaminantes. Lo mismo pasa con los cañeros del azúcar, lo mismo pasa con los... Cada gremio tiene esa característica. Aparte, la idea es que todos los gremios de las distintas provincias se reúnan para fortalecer el movimiento obrero y no circunscribirlo a una empresa en una provincia. Pero ¿no? Esa es la idea. Inclusive esto no es nuevo, se intentó. No, no es nuevo. Recuerde en los 60, cuando se constituyeron algunos sindicatos de rama en la propia empresa. Y uno de los casos fue Citran, recuerda los sindicatos de la Renault, creo que eran dos sindicatos que se habían escindido de la ESMATA nacional, y sin embargo, y así y todo, le salió mal esa jugada, porque Citran con René Salamanca a la cabeza fue uno de los polos de resistencia más grandes contra la dictadura de Onganía, que confluyó también en el cordobazo. Pero de cualquier manera, toda atomización, toda escisión de los gremios nacionales es perjudicial para los trabajadores. Y cuando hablan de productividad, el concepto de productividad tiene que ver con las ganancias de las empresas. Ahora, los trabajadores, venimos diciendo hace tiempo, y lo incorporamos en las leyes que presentamos, nosotros, para saber la productividad de una empresa, tenemos que acceder a sus balances, saber cuánto ganan. cuánto ganan, cuánto reparten de ganancia los socios, cuánto ganan los grandes gerentes, los dueños. Y esto es una de las grandes barreras que tienen las empresas, el acceso de los trabajadores a las contabilidades. Por lo tanto, lo de la productividad estaría muy bien todo si nosotros podemos repartir la ganancia conociendo la ganancia real, accediendo a los balances, ¿no? Hasta estarían dispuestos a darle más plata, pero que no vea los balances, porque ver los balances no solo significa saber la verdadera rentabilidad de la empresa, también significa saber, por ejemplo, la evasión impositiva en la que va a incurrir, y claro, también, y esto es muy importante, significa saber el costo del producto que sale al mercado. Si uno sabe el costo del producto que sale al mercado, va, sin ningún tipo de duda, a informarse sobre la inflación que implica estar sobre el costo y muy arriba la rentabilidad de las empresas cuando largan el producto al mercado. Eso lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo para que las empresas los embolsen en su faltriquera. Entonces eso implica todo eso. Por eso cuando hablamos de productividad ellos siempre van a impedir que veamos sus balances. Otra cosa que reclaman es que haya un solo gremio por sector o por empresa. Por empresa, ¿no? Esto no, lo estábamos hablando. Fíjense, la atomización gremial. La atomización. Que muchas veces nosotros decimos, que somos parte de otra central, que hay cinco centrales en la Argentina, que mucha gente cree que hay que lograr la unidad. Estos tipos que son los dueños... quieren una unidad, pero quieren la unidad en una... En la dispersión. Quieren la unidad en una central que les sea afín y que impedir, como ya lo han hecho a través de leyes, que las personas que no están afiliadas a esa central porque discrepan cómo se mueve esa central, no se les permita ejercer derechos básicos como el derecho a huelga o el derecho a peticionar o ciertos derechos que tienen los trabajadores. Si uno no está encuadrado en algún lugar, lo que se busca es tener una central de trabajadores controlada. O varios sindicatos controlados, porque en realidad ellos que proponen la atomización, proponen evitar la atomización. Ellos proponen eso también. En defecto, debe evitarse la atomización gremial, dicen. Ellos proponen la también, concentración. Por otro lado, también promueven los sindicatos por rama. Es confuso. Por eso es confuso. Hay que leerlo con mucho detenimiento, porque hay que ver hacia dónde apuntan. Uh-huh. No piden sindicato por rama, por empresa. Quieren sindicato por rama, por empresa. Y todos esos juntos en una central. O sea, la idea es evitar la fuerza en las negociaciones, que haya concentración de fuerza de los trabajadores. Todo este nota apunta a debilitar. Hay algo clave. El sindicato es el que acuerda las paritarias, no la central. Lo que ellos pretenden es un sindicato por empresa, entonces se debilita el conjunto de los trabajadores de ese gremio, porque cada empresa va a negociar por las suyas con un gremio más pequeño. Todos ellos juntos en una central, por lo que se lee ahí, que sería una central dominada. Claro, exacto. Claro. Y en ese camino también piden, por ejemplo, que no participe el Estado en las negociaciones paritarias. Claro. Que en una negociación paritaria participa el patrón y participan los gremios, con derecho a cierta cantidad de votos. Y hay un auditor, una persona que homologa los acuerdos de los convenios colectivos, que es una autoridad en general del Ministerio de Trabajo. Ellos quieren que esa autoridad no participe, uh-huh, que sea un arreglo entre patrones y trabajadores con el previo debilitamiento de la clase trabajadora. Claro, porque... O sea que todo tiene como una lectura encadenada. Todo, ¿no? Cierra. Si usted hace un sindicato por empresa, ya los representantes de esa empresa van debilitados porque no tienen la fuerza de un gremio atrás. No. Y además, no está la homologación del Estado, que es la que le podría dar algún grado de fortaleza a sus reclamos, ¿no? No, directamente se arregla con el empresario dice yo te doy 5 y te doy 5 y jodete. También con la excusa de favorecer la empleabilidad y promoviendo la capacitación, el entrenamiento y un nivel profesional adecuados, dicen de imponer nuevamente lo que ellos llaman la flexibilización, lo dicen con todas las letras, uh-huh, flexibilizar y facilitar la contratación que a la vez brinden garantías para que no se produzcan contingencias imprevisibles y desproporcionadas. Volver al periodo de prueba, al contrato contrato de plazo fijo flexible, otra vez la política de los 90 de flexibilización, volver al trabajo precario, porque dicen que a través de esto después se va a consolidar. Esto ya lo hicieron en los 90 y no se consolidó para nada, al contrario, llegamos a niveles de desocupación bestiales en la Argentina. Y lo vuelven a proponer en una editorial del 26 de junio pasado, julio pasado, el martes pasado, del diario La Nación. Y de frutilla del postre, Fanesi, ¿sabe lo que piden? Suprimir las indemnizaciones. No, que uno lo puedan despedir y no tienen que indemnizar. Se reemplazaría, según ellos, por un sistema contributivo que ampare al trabajador frente al despido. Eso sería como una especie de caja donde uno lo despide y se queda cobrando 7 mangos, 6 mangos, una miseria, y quién sabe por qué cantidad de tiempo. Y dice que si dura mucho tiempo, eso pasa a formar integrar parte de la jubilación, o sea, una jubilación de hambre, ¿no? Pero usted se da cuenta de algo. ¿Cómo avanzan? No, pero aparte de lo que proponen, en definitiva, es que el propio trabajador ponga parte de su salario para cuando lo rajen. Entonces el empresario no pone un peso, no. Lo pone usted, va poniendo, no sé, 500 pesos por mes, y llega un momento que el empresario le pega una patada del tuje y resulta que la guita que le van a dar es la que usted ahorró. Entonces el empresario, ¿por qué? La indemnización, ¿por qué existe, Varela? Porque se entiende que hay un desgaste físico. Una persona que empieza a trabajar a los 30 años en una empresa, a los 40, si lo llegan a echar, ya no es la misma persona. Tuvo un desgaste físico, un desgaste intelectual, ha dejado parte de su vida y de su salud en el beneficio de esa empresa. De ahí que viene que es casi un asociado al dueño, diciéndole, bueno, yo reconozco tu labor, reconozco la plusvalía que te saqué, y cuando te tengo que rajar, te tengo que pagar determinada cantidad de guita en la indemnización. Bueno, eso lo quieren suprimir. Esto es lo que quieren los conservadores de la Argentina a través de su tribuna de doctrina, que es el diario La Nación, que publicó esta nota en la que pide que cedamos en las conquistas históricas del movimiento obrero. Pero esto se viene dando en Europa, en Francia, en España, en Italia, se vienen dando movilizaciones. Porque acá dicen que debemos tener el derecho a huelga, contraponiéndose a lo que internacionalmente la OIT, las grandes empresas multinacionales, pedían pretenden la supresión del derecho a huelga. Claro. Pero acá te quieren imponer peores cosas que la supresión. Pero lógico, y le dan un fusible. Y te lo presentan de manera engañosa. O sea, es el viejo... Este es el plan. Es el viejo... De la derecha a la Argentina. Pero lógico, es el viejo modelo de reconcentración de capital, en el que le dice, usted tiene que tener salarios bajos, que es lo que dicen, para poder competir a nivel internacional, tiene que tener menos cargas sociales, menos cargas patronales, no debe haber indemnización, para que vengan, inviertan y lo tomen. Y yo le decía ayer, Varela, que se me hace acordar al cuento de ese que le dice, usted quiere vivir hasta los 90 años, le dice el médico, bueno, no chupe, no salga con minas, cuídese en las comidas, levántese temprano, o no salga con hombres. Claro, y uno dice, y bueno, ¿y para qué quiero así vivir hasta los 90 años? Esto es lo mismo, digo, si a usted le van a poner una empresa y usted le da todas las ventajas para que vengan, le paguen chaucha, no le paguen indemnización, no tengan aportes patronales, bueno, ¿para qué quiero trabajar así? Yo no quiero que me esclavicen. Prefiero no trabajar. Bueno, esto es lo mismo. Sí, a eso apuntan, y a trabajar sobre la conciencia de clase, que es lo que hablamos al principio del programa, ¿no? Exactamente. A evitar que nos agrupemos en el laburo, a no tener laburo, que era el proyecto de los 90 y que lo quieren reiterar, ¿no? Lo así quieren es. Repetir en la Argentina. Acá y en todo el mundo. Un país sin trabajo, un mundo sin trabajadores. Bueno, ese es el plan de la derecha argentina. Está bien claro en este editorial. Muy claro. Vamos a escuchar como cierre musical a Silvio Rodríguez, una cosa bien tranquila, suave. Se llama Existen. En realidad se lo conoce también como Cada cual tiene su moncada. Y Silvio hace una bella canción aquí. Y después vamos a darle con todos los llamados que nos quedaron hasta bien el cierre del programa. A ver, me está pidiendo un plazo ahí la compañera. Sí, ese, muy bien. El tema 06. Tuvo un trabajo a destajo hoy la compañera, hablando de trabajo a destajo, con los oyentes caminaba de computadora, consola. Sí, lo suyo le ahorra mucho Mabel, el gimnasio, es un le ahorra el gym, como se dice habitualmente. Dale, Mabel, con ese tema. Los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última. Si hay calor y si hay frío se muda, no esperan echar sombra o raíces, pues viven disparando contra cicatrices, escuchan, se proyectan y lloran. Me río de ese señor, que nos dicen sorditos, incluso por la voz que mucho tiempo de vida no le queda, ¿no? Él es cruel, yo soy más cruel todavía. Enche, Pirón, Eva y Chávez no murieron. Los sembramos, al igual que Néstor. Y como siempre, Cristina da clase magistral. María de Bellavista, un beso. Gracias, un María. Beso, María, gracias. Ah, buenas tardes, habla Jorge Luis de Villa Crespo, ¿qué tal? Bueno, el docente ese que llamó, que dijo que trabajaba con Osinde, creo que dijo, sí, en el gobierno de Perón, y que Perón no tenía nada de izquierda. Bueno, en realidad dijo eso, no hay que descalificarlo porque laburara con fulano mengano, ni preguntar por qué escucha el programa, sino que bueno, él dice, Perón de izquierda no tenía nada. Bueno, sería cuestión de analizar ese contenido, más allá del personaje este, ¿no? Que parece ser que, no sé, ustedes dijeron que pertenece a un sector reaccionario, parece. Bueno, eso, muchas gracias, hasta luego. Escuchamos a Perón hablando de eso. Pero justamente un poquito antes de pasar el mensaje, él, Perón decía que no le importaba que lo tilden de comunista, reivindicaba a Fidel Castro y reivindicaba al Che. Sí. Digo, unos minutos antes de que lo volvamos a pasar. Pero a Carlos. Tienen oídos para solo lo que quieren escuchar. Exactamente. Dale con otro. Compañero, buenas tardes, habla Rossi. Veo que no tienen claro muy bien lo que es la letra verdadera del proyecto nacional popular soberano. Este es constitutivo, valorativo, constante del peso argentino, el nosotros, en todos sus ítems, declarando a la actual administración de justicia su caducidad pública y demás, etcétera, etcétera. Muy bien, Ariel Rossi, Ariel Delgado, si se me hace acordar, pero bien, estuvo bien el compañero. Bien, muy bien, cuestionando. Sí, José Luis, buenas tardes, estoy escuchando recién una arenga de Chávez. ¿Cómo puede ser que pasen como bueno algo que fracasó, porque sé que lo que fracasó es ese señor Chávez y su revolución. No digamos, ni hablemos del personaje de Cuarta que dejó después de él. Peor todavía. No hay luz, no hay comida, no hay remedios. La gente tiene que ir a comprar la comida a otro país. El que puede se escapa, se manda a mudar de... Un desastre. Pero ¿cuál es la revolución? En vez de estar hablando de fracasados, ¿por qué no hablan de Nueva Zelanda, de Canadá, de Holanda, de Suiza? Países que han tenido éxito y han levantado el nivel de vida mucho de su población. Gracias. Sí, es verdad, esos países se han levantado. Pero le sugerimos al compañero... Esos países son los que forman el Fondo Monetario Internacional. Claro. Pero le sugerimos que lea otros diarios y vea otros programas, aparte de los que ve, déjese solo de leer. Lea Clarín, escucha TN y Canal 3 y a La Nación, que le dicen eso que usted dice. Pero trate de investigar, porque hay otra realidad también. ¿Eh? Sí. Esa es una realidad que le han vendido, pero hay otra realidad. Nosotros no le decimos más nada. Para nosotros Chávez es un gran compañero y fue un gran comandante. Busque por las suyas, amigo. Busque por las suyas. No se deje engatusar. Dale con otra. Sí, nuevamente mi nombre es Eugenia y sí, es lo que yo digo a la señora, sí, más que reformar la constitución, es que debemos establecer una nueva constitución que sea del pueblo argentino y con todo lo que puedan poner los grandes legisladores, como por ejemplo lo que dijo Cristina ayer, anoche. Así que bueno, eso quería decir. Esperemos volver para hacer la constitución, porque si lo hacen estos, se van a hacer mal. Gracias. Vamos a volver, compañera. Gracias, compañera, seguro que vamos a volver. Y por otro lado, nos están llamando mucho a los gorilas, Fanesi. Sí, hay dos en general, dos. Lo que pasa es que uno llamó dos veces, parece que fueran tres. Sí, sí, dale con otro. Hola, chicos. Bueno, mira, yo sigo escuchando, ¿sí? Me encanta este programa. Lo que pasa es que estoy manejando siempre, ¿viste? Entonces, bueno, yo he militado mucho durante épocas anteriores en el sindicalismo y conozco bien el tema. Entonces, yo lo que quisiera decirle a ustedes es que... Se cortó, qué pena. Se cortó, bueno, una qué pena. Lástima. ¿Uno más queda? Dale, Mabelita, dale. Bueno, mira, se ha cortado, por eso... Ah, no, volvió. Llama, volvió. Ricardo de Villanera, y sigo escuchando y me encanta este programa. Por eso estoy llamando a cada rato. Pero bueno, el tema es que yo quisiera de que todos los peronistas kirchneristas, porque es así, el peronismo es kirchnerismo. No hay otra, nadie que venga a nadie a decirte lo contrario. Así que nosotros que somos viejos sabemos que lo que es el peronismo, sabemos lo que fue y lo que hizo. Y lo mismo que hizo Cristina es el peronismo que hizo Perón y Evita. Así de que nadie que venga a decir lo contrario. Ellos, ese peronismo de derecha que votó todas esas leyes, también lo echaron, como los hijos de la Rúa. Sí, es probable. El tema es que no nos conduzcan ellos, ¿no? Que lo, no, sin duda. Conduzcamos los sectores más sanos, ¿no? A ver, ¿hay algún llamadito más, Mabelita? ¡Ah, Carlos! Volvió nuestro amigo. Carlos. Métale, a ver. Métale. Che, qué maravilla, Chávez. Las hijas millonarias despilfarrando dólares en Ibiza y en Venezuela se limpian el culo con pasto porque ni papel higiénico tienen, tan cagados de hambre. Un éxito. Los ídolos de ustedes son una maravilla. Sigan, porque yo estoy grabando el programa, por eso los escucho, para hacerles una denuncia por actividades antidemocráticas. Bueno, dele. Chaucito. Bueno, Carlos, anote todo y ingrávenos completamente. Háganos la denuncia como buen buchón que es, porque usted estuvo con Osinde, manifiesta prácticamente simpatía por la AAA. Osinde era un asesino y usted nos acusa a nosotros de hacer actividades antidemocráticas. Usted realmente mande guita para la radio que necesitamos. Así nos puede. Si usted manda guita, mándenos unas cuantas lucas por mes y nos sigue escuchando y nos sigue grabando y va a tener más elementos para denunciarnos, querido compañero. ¿Qué opinaba del tetazo en San Isidro? No, seguramente que está horrorizado. Pero de cualquier manera, también le digo, Carlos, por ahí puede mejorar usted. Trate de buscar por otro lado información sobre Venezuela, porque usted compra la que le venden. Bueno, llegamos al final de la... A ver, Mabel, chequeame. Hay más llamados. Procesalo, dale. Llegamos a pasarlo. Llegamos a pasarlo, no. Y vamos a decir una cosa. La Revolución del Parque. ¿Por qué soy tan obsesionado con la Revolución del Parque? Porque fue un levantamiento popular armado, sí, que cambió la realidad de la Argentina, porque tenemos esta democracia de hoy en día. Usaban boina blanca. Usaban boina blanca y fue un alzamiento militar, cívico-militar, mejor dicho. Fue la Unión Cívica que después derivó en alguno de esos que participaron en la constitución de la Unión Cívica Radical. Pero se levantaron 10.000 hombres en armas. Sí, sí. Contra un sistema injusto, contra un sistema infame. Y esto es lo que hay que reivindicar, porque fue una lucha popular de este pueblo. Pero bueno, tenemos algunos más, ¿no? Está procesando, Mabel. Qué grande. En este caso, ¿cuál es un fenómeno? Ni lo llegó a escuchar, así que puede salir cualquier cosa. Igual peor que no, lo de, peor que lo de. Hemos llegado. Nos han puesto los puntos. Lo podemos guardar para la próxima. Ha sonado el tip. Dale. Tenemos que ir. Tenemos sí, que está el compañero guardame, Leonardo Cofre. Lo vamos a pasar en el próximo programa, lo vamos a llevar en el archivo y lo vamos a pasar al programa que viene. Bueno, un saludo. Está Leonardo Cofre con su magnífico programa Volver a las 17. Así que bueno, ya le cedemos los micrófonos. Le pasamos el micrófono caliente que me dejó ADN con Javier Vicente. Bien. Lo pasamos bien caliente a Leonardo Cofre con montones de llamadas de los compañeros. Bien, y será hasta el viernes que viene. Y un saludo muy cálido al compañero Carlos. No. Carlos, le mandamos un gran abrazo desde acá. Chao, chao, hasta el viernes que viene. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Economía. Renault-Nissan incrementará su inversión en la Argentina a $800 millones hasta 2018. Así lo anunció el presidente y CEO del grupo, Carlos Ghosn. El directivo visita el país en el marco de la inversión de $600 millones para lanzar nuevos modelos de pickups en Córdoba, a lo que se sumarán $100 millones para la producción de Renault Sandero, Sandero Stepway y Logan, y otros $100 millones para la fabricación de un nuevo modelo comercial. Sociedad. De los 3.000 clubes de barrio anotados en el registro único,